pasado. Desde Monterrey, Nuevo León, México. El podcast de comedia, noticias y entretenimiento. Con sus amigos Fer HD, Verdolaga, el amigo Ro, el chef y Le Manuel. Este es simplemente el mejor podcast de México. ¡Bienvenidos al Chicharrón con Pelos Podcast! ¿Qué pasa, el rol? ¡Qué señora bien! ¡Qué rolón! ¡Puedo ser tu violador! ¡Hasta también! Aquí. ¡La imaginación esta noche! ¡Todo lo puede! ¡Todo! ¡Hasta chinito me puse! ¡Te llevaré! ¡Te llevaré! ¡De seducción! ¡Ay, qué buena rola, güey! ¡Qué buenísima rola! Para mí, de mis favoritas de su serie, güey. Y como está acorde con este rollo de que vamos a tratar de los noventas este episodio. Sí. ¿Música de los noventas? Queda ad hoc. Ad hoc, a toda. Muy bien, bienvenidos al episodio número 206 del podcast de Chicharrón con Pelos. Estamos grabando un día martes 15 de mayo del 2018, después de haber hecho una pausa comercial. De dos semanas de nomás. Dos semanitas que no pudimos grabar, güey, pero me da muchísimo gusto volver a estar juntos, reunidos nuevamente. Le damos la bienvenida al amigo Bro. ¿Cómo están, bandita? Oye, la verdad, ahora sí que ya nos extrañaba, güey. Sí, güey. No, ya hacía falta, güey. Era necesario. Ya hacía falta, justo y necesario. Te extrañaba, güey. Ah, ya sé. Pero bueno, eso es otra cosa. Luego lo platicamos. Pues un saludo a todos. Un placer nuevamente estar aquí con cada uno de ustedes, compartiendo este muy, muy grato momento y cediéndole la palabra a mi bro. Ay, ¿qué dice, bandita? A Le Manuel. Ay, ya huevo, güey. ¿Qué dice, bandita? Un gusto saludarlos otra vez, güey, en este episodio 106, güey. Esperamos pasar un rato muy ameno, güey. Un saludo a todos los que nos van a escuchar y a los que nos van a descargar después, güey. Y a mi mano derecha está... ¿Ah, mi mano? No. A mi lado derecho está el Berdolaga. Banda, bienvenidos. Estamos transmitiendo, como siempre, desde la cabina Ben del estudio de Chicharrón con Pelos. Y bueno, antes de proseguir... queremos agradecer a nuestro patrocinador oficial, a Jackson Corporation México, porque hace posible esta transmisión, y a Yaxil y a Dow, que son también parte de Jackson, ¿verdad? Sí. Digo, no son independientes. No, no, son del mismo... Del mismo pelado. Del mismo corporativo. Del mismo corporativo. No, gracias por hacer posible el episodio del podcast de Charrón con Pelos. Gracias por estar presente. Y en el control de audio. ¿No dijiste, güey? Ah, pues es que le ibas a subir más. Ah, ya. Fe, fe, fe, fe, fe, fe, fe, fe, fe, fe, fe, fe, fe, fe, fe. Oye. Muy bien, ya iniciamos. Ahorita llega el chef. Prometió que iba a llegar por el pan. Por el pan. Ahora sí que iba por el pan. ¿Pas por el pan? Y vamos a esperarlo con mucha ansia, ¿verdad? Porque luego nos quedamos sin cena. Bueno, sería una hamburguesa sin pan. Sí, ya sé. Aquí el Verdolaga se prometió unas hamburguesitas a todo dar. Sobre todo porque pagas una de las cuantas. De las tres apuestas que están pendientes. Uh-huh. En cena. En cena. Todavía cena. Falta el. El emplaye. Y pues lo demás ya no se apostó, ¿no? No, ya no hubo castigo. Ya pandearon. Pero estaba pendiente el empleo. Es correcto, es correcto. Oye, pues le damos la bienvenida también a toda la raza que va a estar escuchándonos a través de Mixler en vivo. Aquí está el chat disponible para ustedes, para que nos manden sus comentarios, sugerencias, chistes, lo que ustedes quieran a través de Mixler. El chat ya estamos en vivo, transmitiendo para todo el mundo a través de internet. Estamos también con el teléfono de Chicharrón con Pelos, ¿verdad? Para que nos manden un mensajito. Correcto. Mensajito por WhatsApp, 8180744431. Nos mandan un mensajito, de preferencia que sea de audio, para poder escuchar la vocecita. O si nos quieren llamar, Sí, inclusive tomamos llamadas para platicar con la racita que quiera echar una cotorreada aquí con nosotros. Tenemos muchas cosas que comentar, güey, muchas cosas que platicar después de dos semanas. Dos semanas, güey. Dos semanas donde nos eliminaron a todos, güey. En el Fuche Bowl. Sí, a unos en semifinales y otros antes. Pero es lo mismo. Nos eliminaron. Es lo. Oye. A Rayados los eliminó, ¿quién? ¿Los Cholos? Cholos, perros. Los perros de los Cholos, que están jugando muy bien, por cierto. A los Tigres, a mis Tigres, que los eliminó el Santos, el mismo que eliminó a América. Sí, pues les dimos chance. ¿Les dieron chance de irse a las...? No, pues gracias, güey, me los hubieras dejado lesionados o cansados, güey, pues no hicieron nada, güey. Llegaron enteritos. Horrible que estuvo el partido. Fíjate, el partido de ida 2-0 habían quedado, dijimos, es de trámite el de vuelta, güey. Y mócatela, güey, el peor partido que le he visto a Tigres hace muchos años. Y nos eliminaron. No corrieron. Nada. No hicieron nada, güey. Y bueno, la hora, la final es unos Santos. ¿Santos Toluca? Contra unos Diablos. Por eso dicen que la final es una pastorela. De dos ranchos. De pastorela, güey. De pastorela, güey. Los Diablos contra los Santos, güey. Qué buena onda, güey. Pues que les vaya bien a los Santos. No hay racita que nos escuche que le vaya a Santos o al Toluca, güey. Nada. Debe de haber. Ahorita se reporta. ¿Quién va a ver la final entonces? Pues en el, como mil habitantes en el Diablo y en el infierno. Como otros mil habitantes del otro. En el Diablo y en el infierno, pendejo. En el cielo y en el infierno. En el Diablo y en el infierno. En el cielo y en el juego. Sí, no, digo, saludos a toda la racita que nos escucha en Toluca. Qué bueno que tiene su equipo en la final. A Santos también ahí en Torreón y a Gómez Palacio, que toda esa... ¿Es junto? Está pegadito y es mucha raza ferviente de los Santos, güey. ¿Quién crees que gane? Yo creo que va a ganar Toluca. Equivocada la pregunta es, ¿qué apostamos y por quién apostamos? No, aquí no tenemos nada que ver, güey. La verdad. Toluca y tú, güey. Santos. Primero paguen los pinches en playas, güey. Sí, güey. Antes de que pidas apuestas, güey. Sí. ¿Tanto ya no puedo pedir? ¿Tú no? No, nada. ¿Quién crees que gane? No tengo idea, güey. Pero Tuleño. No, Toluca, perdón, Toluca. El toluqueño. ¿El Toluca? Yo creo que el Toluca. Es una final muy pareja, la verdad. Sí, pues digo. ¿La vas a ver? Pues sí, no se me atreves a la serie de Luis Miguel. A lo mejor la estoy viendo. No es cierto. Pues está bien, qué bueno. Qué bueno que quedaron en la final, güey. A mí me hubiera encantado un Tigres América. Tigres América o Tigres Monterrey, güey. Pumas ya sabemos que pasó de panzazo. Tigres Monterrey te hubiera gustado más porque son más clientes que el América, güey. A la América también ya le ganamos. Sí, la somos clientes, pero en la Monterrey son más clientes. Más clientes, ok, güey. Bueno. Sí, la verdad. No sí. Diga, perdón, está bueno. No, que la final, estábamos diciendo, ¿no? Que la final hubiera sido en el BBVA. ¿Y otra vez? Para que... ganara Tigres. Pues que ganara Tigres. Como las tigresas. Ahora les voy a decir tigresas a las... Sí. Porque son las tigresas para ganar campeonatos. Y no se veía que fueran a ganar, ¿eh? Pues yo vi muy... bien, ¿sí? Que iban a ganar. No, sí estuvo muy parejo. Es que si era en el BBVA sí iban a ganar. Sí. Pero tú recibiste un Twitter. Oye, déjame decirles, güey. Fíjate cómo desvié la conversación. Sí. Bien bajado ese balón, güey. Bien bajado. ¿Sí? Estuvo muy activo el Twitter, güey. Yo puse ahí un Twitter y me respondió, déjenme decirles. ¿Cómo se llama? Alex Samurai. ¿Verdad? Sí, ya lo habían visto ustedes. Sí, es buena onda, güey. Sí, se me enojó. Se me enojó porque yo les puse un Twitter donde decía que, bueno, ya estamos eliminados. Ahí les dejamos durante muchos torneos, mejor dicho, un equipo regiomontano había estado en la final. Y, pues era raro que no estuviera un equipo de acá, güey. Pues, hacíamos ahí la final muy emocionante, pues ahí les encargábamos la liguilla. Alex Samurai, que está toda madre, me puso que la pasión nada más era mía, que porque en la capital nadie ve a Tigres y a Rayados. Es correcto. Pero peor está el Santos, güey. Mínimo Monterrey tiene más área, güey. No, yo lo único que le puse fue cosita, ¿verdad? O sea, bueno, está bien. Si tú crees eso, está bien. Y luego me vuelve a poner. Yo dije, bueno, pues hasta ahí, ¿no? Y me dice, se cree la última coca del desierto si no los conociera. ¿Sí los creemos? La sí, los Tigres sí. Ah. Los Rayados de Monterrey. Sí nos no, estaba hablando de en general, Tigres y Rayados. ¿Sí nos creemos la última coca del desierto aquí en Monterrey? Pues la última coca no, güey. Mejor la última cheve, güey. ¿Saben cómo? No, pero si es Tigre es la última guama. ¿Y si es Rayados? La última Mecate. No, el último whisky. Coñac. El último coñac. Guamas contra coñaques. La verdad, Alex. Cosita. Alex Samurai. No, güey. Digo, ¿nos creemos la última coca? No. Sí. Simplemente. Bueno, la afición. Años, la afición norteña es muy apasionada. Por eso tú pusiste el comentario de, bueno, ahí les encargamos. Ahí les dejamos la liguilla. Pues ya nos eliminaron, güey. Rayados y Tigres. Ahí les dejamos. Oye, pero. Le metimos mucha pasión, la verdad. Pero es una afición de mucho orgullo, güey. O sea, vayan de la chingada, vayan bien o vayan peor. La raza está en los estadios, güey. O sea, y los llena. Y eso, al menos a nivel nacional, no se ve en otra parte más que aquí. Y eso no creo que sea un tema de sentirte la última coca, güey. Pero más, o sea, más Tigres. Sigues a tu equipo, güey, vaya como vaya. Y la verdad, eso es admirable. Los últimos años habíamos estado en semifinales y finales, ambos equipos. Y realmente ya nos habíamos acostumbrado para bien que los equipos regiomontanos habían estado en las finales. Y lo único que puse yo fue, ahí les encargamos. La hicimos muy apasionada, la final, y realmente se reflejó en la capital. Si a Alex Samurai dicen que no la vieron allá, o que nos creemos la última coca del desierto, pues bueno, se respeta. ¿A qué equipo le va el Alex? No sé, güey. Alex, no sé. Repórtate, dinos. ¿No es a los gallos que le va el chef, güey? No, al Pumas. Que compró, no, la Pumas. Camiseta, güey. No, trae una pinche camiseta de gallinas. Gallo, los gallos negros, las, ¿no? Gallinas, las gallinas negras del. Sí, güey. ¿Dónde vienes de chingadera, güey? ¿Te acuerdas? Las gallinas negras, güey. Las gallinas Zacatecas, negras. Zacatecas. Es el América de luto. Está bien, pues el América de, al carbón. El América de luto, güey. Ya demasiado rostizado. Oye, ¿pero qué madrina le pusieron a la América? Bueno, qué güey, también es lo mismo perder, güey, ¿qué? Pero no, güey, pero no así, güey. Pero en semifinales. Pero no así, güey. Bueno, güey. Se agarraron al Pumitas, que no es lástima que no sea el chef, güey. Pero el Pumitas no trae nada. Bueno, güey. Y bolas, güey. Ya, güey. Ya, güey. Déjame, güey. Oye, arroba en este tweet al Twitter o Twitter que te gustaría conocer. Y Literato Bonprogre. Así se hace llamar. Dice que no. Que lo dices mal siempre. No, Literato Bon. Literato Bon. Progre. Que lo digo yo mal. Ah, tú lo dices. Dice que le gustaría que nos conociera a nosotros, güey. Eso, pues ya, organízate la chicha de reconvivencia. En eso la amarra navajas. Tú recibiste un mensaje, ¿verdad? Sí, recibí un mensaje, güey. Que nos decía que qué onda, que se estaba organizando la chicha de reconvivencia. ¿Quién te mandó el mensaje? 14 de julio. Carla, que felicidades a Carla porque es maestra. Oh, ah, chocotón. Mira. ¿Tú sí, quieres a Carla? Sí, no. Si la quieres, güey. De amigos, pero sacarla así, no. Si la quieres, que la saque de amigos. Pero con los ojos abiertos. Que es maestra también de inglés, al parecer. ¡Felicidades! Felicidades en tu día. ¡Ay, chico, toma! Y que se andaban organizando la chiconversa con el grupo, y como no la revisa Fer, güey, pues no se sabía nada. Oye, pero va a invitar amigas. Pues a lo mejor a esta... ¿La de México? A Alex. A la mejor Edith. Pero pues yo creo que hasta ahí. Me mandan dos. ¿A chiquita Mamagua? A la Mamagua, güey. La Mamagua también puede venir. ¿Es del de México también? ¿Eh? Chiquita Mamagua, güey. No ¿O de sé, dónde no es, me importa de dónde sea, pero chiquita Mamagua. El día es que se está organizando un fin de semana que yo no voy a estar aquí. Yo voy a... Bueno, caray. Estoy planeando ir con mi bro de Guadalajara. Lo dije, no lo dije, okay. Muy rápido. Sí, okay. Se entendió. Bro de Guadalajara. Con mi bro de Guadalajara, güey. A con Marciño, güey. Al rancho, güey. Ya sé con quién. Saludos. Saludos, Marciño. Le vas a regresar la visita. Le voy a regresar la visita porque estuvo aquí. A rato les platico viendo el béisbol que estuvo aquí un par de fines de semana, güey. No te pongas nervioso, güey. Vino dos fines, güey. Sí, luego vino el de la banda MS, güey, también, que nos corrieron de la Arena Monterrey gracias a él. Ahorita les platico también. Imagínate para que te saquen de la Arena Monterrey, güey. Sí. ¿Qué tendrías que hacer? Algo peor que esto. Bueno, no, nomás déjame te digo. Nos sacaron porque los guardias nos querían sacar, porque todos los que estaban ahí alrededor queríamos que nos quedáramos. Los apoyaron. Traíamos más ambiente que... Ahora lo chupas. No, digo, para hacerla ya aquí... ¿Quieres que lo chupe? Nunca me lo habías dicho. ¿Quieres sacarla? Okay, nos podemos reconciliar, güey. Tan directo nunca me lo habías dicho, bro. Siempre eran directas. Ya nos vamos a abrir si de capa. Si quieres tú y yo nos vamos, güey. Ah, celosos. ¿A dónde se van? A chuparse las chinga, pensé que iba a pasar esa percepción. Bueno, ustedes dos aquí adentro y nosotros en el balcón. Y luego cambiamos. Pero bueno, bandita, todavía no organicen, todavía no cierren aquí en Monterrey por Airbnb, nada, güey. No se ha organizado nada. Espérense a que demos una fecha. ¿A poco dijeron ahí o estaban diciendo? Sí, pues, al parecer comentaron, porque de ahí me llegó el chisme. Espérense nada más a que nos pongamos de acuerdo bien qué podemos hacer. Y ahora sí ya les pasamos una fecha oficial. ¿Qué podemos hacer y dónde? Y en dónde y todo. Va. ¿Y cuánto les vamos a cobrar? Yo digo que aquí en casa de Fer. Al cabo que Marcinho ya la conoce. Y pues ya sí. Lo han corrido de aquí también. También. Ah, idéntico. No, yo no he corrido a la Marcinho, güey. Sí, no, cómo no. Claro que lo no. Lo tuvimos que sacar por la puerta de atrás. Ustedes lo sacaron, güey. Pues es que si no, si se iba a armar. No, pero yo no lo corrí. O Marcinho, eres bienvenido cuantas veces quieras, güey. Nada más antes... Durante y después no puedes tomar. Antes, durante y después okay. No tomas. El próximo fin se queda aquí en la casa de hoy. Oye, bueno, ya está la racita aquí en Mixler. Roberto Narro dice: hola, chicharreros, un saludo. Un gusto escucharlos en vivo. El episodio debe durar más de 2 horas por el tiempo que no grabaron. Ah, gracias. Gracias. Gracias. Tobías Álvarez, aquí estamos presentes todavía en la chamba. Saludos, banda, gracias, güey. Oscar, el Chacha, nada, no sé, Oscar Chaparro. Ah, pues es el Chacha. Nah, no sé. Chaparro, pelón y gordo. Eso yo no lo dije, Chacha, saludos, puños. Primera vez en vivo, un saludo, charnero. Saludos. Saludos. Salud. UNAM 069, saludos también. La mamá, güey, que está la mamá. Dice que es del estado de Hidalgo. ¿La mamá? La mamá, güey. ¿Dónde queda cerca? Más cerca que... ¿Más cerca que acá? Sí. Pasividad. Pues le mandamos un saludo y... no sé si tengamos algún mensajito por ahí del WhatsApp. ¿Tenemos? Sí, hubo uno el jueves. Ahí va. Es un audio. Échalo. A ver. Ahí va. Se me da que es el que tú... Sí, ¿no? ¿Humberto Nava o no? Ya nació. ¿Qué onda? Oigan, no sé si ya están grabando o no. Solamente me reporto. Para felicitar al Compix de Compix, muchas felicidades, brother, que te la pases bien chingón, te voy a decir que te la pases a toda madre, y felicidades a todas las mamis, a sus mamis, a las mamis chicharrofans, fanstardas, muchas felicidades a todas. No he tenido chance de conectarme, a ver si están escuchando, ando a las carreras aquí festejando a mi mamá y a mi esposa, a mi suegra también, pero pues felicidades Compix otra vez. Saludos a todos, a toda la banda. Ahí estamos en contacto. Humberto Nava de Doctor Arroyo. Muchas gracias, compita. Se te agradece la felicitación. De hecho fue el martes pasado, ¿eh? Fue en jueves, o sea, hoy. No, fue el jueves, ¿qué jueves fue? El pasado. El 10 de mayo. Sí, muchas gracias, compita. Se te agradece bastante la felicitación. Te mando un abrazo también. Oye, el compis que cumplió años el 10 de mayo, el mero 10 de mayo. Sí. El mero día de las madres. Tuviste muchos comentarios, muchas felicitaciones aquí en la página de Facebook, güey. Muchas gracias a todos. Que ameritaba un podcast agropecuario. Eso dijo Carlos Linares. Germán Trinidad, es correcto. Concuerdo que regalo al compis le den otro agropecuario. Que te demos otro agropecuario. No, espérense, tranquilo, ya me han dado mucho. He dejado de pasar los 42 y de despedida. ¿Y cómo te fue? He dejado de pasar los 41. Sí, pero ¿cómo te fue esa etapa de los 41? Bien rico. Ay, qué padre. Sí. Mucha comezón. Pues es difícil, sí, esa etapa. Es que no sabía si eran entre hemorroides o almorranas. O las dos. O las dos, pero yo pues me rascaba. Y de repente, a ver, ráscame tú. Y decía, pues para que recibas ayuda. Fabiola te dijo, sí, agropecuario, feliz cumpleaños. Ángel también. Hugo Ramírez. Felicidades al Emanuel. Gracias. Juan Nintendo. Dice, no más no chile, Michuy, feliz cumple. Humberto Nava también, feliz cumpleaños, compix. Fer Torres también. Carlos Miguel Gómez, feliz cumpleaños, te mando Carlos, un abrazo. Carlos Miguel Gómez, es el Primo Laga. Es el Primo Laga. Sí, gracias Primo Laga, también a todos. Víctor Escobedo, Joy Castro, Jacob Castillo. Hugo Quiro, muchas felicidades. Qué bueno. Gracias, compito. La verdad es que lo hicieron muy especial también. Que quedamos ahí, pues ahí con sus comentarios. Ahí lo pudiste leer, ¿no? Es corrupto. Y fue el Día de las Madres. Imagínate, por eso no pudimos grabar, güey. Pues no, es que había mucha actividad. Si no puede grabar, imagínate festejarme menos, güey. ¿Qué haces, por ejemplo, ese día, güey? Pues festejo a mi mamá, a mi señora, a mi suegra y ya. ¿Y quién te festeja a ti, güey? Nadie. Nadie, güey. Nadie te festeja. No, mi familia sí. Pero le pones más atención a su mamá, pero no importa. ¿Qué te cuenta, por ejemplo, tu mamá que ese día naciste? Y imagínate qué regalote, güey. Salud, mamá, felicidades. ¿Cuánto pesaste, güey? Pues un chingo. Es que peso con lo que valgo. Qué bueno. No, muy padre. Nací en un elevador. No. Del hospital. No llegué, güey. Neta. Sí, no llegué. Wow. No sabía, güey. Desde ese entonces ya eras así hiperactivo, cabrón. No, pues. Ya quería salir. Me gusta subir y bajar para todos lados. En el elevador, güey. Qué loco, güey. Y ahí mero, ya dijeron, no, ya, ¿para qué la cama, no? Pues yo creo, no. Sí, no me acuerdo, güey. Estaba muy chiquillo. Si pero, llegaron al piso, entonces, no, ya dale para abajo, sí. Porque al lobby. Ya. No, era al mezanine, por sí. La M. Bienvenido, chicharronero. No, pues ya está, qué bueno. Felicidades, compi, nuevamente, ahí gracias. Te pudimos felicitar, ahí en el grupo también te felicitaron. ¿El amigo Bro ya está en el grupo? ¿Ya estás en el grupo de Chico? Ya, güey, por fin me incluyeron, güey. Ya, es complicado que no. Tenía tres semanas el Bro de yo ahí solicitando, pero bueno, ya lo importante es que estamos aquí, güey. Es correcto. Yo ya te autoricé. Gracias, güey. Hoy dice el chef que si queremos algo del Oxxo, nada. No, ¿cómo mandamos de cerveza? ¿De whisky? No, bien. ¿No cervecitas? No. Ándale. ¿Cuántas o qué? ¿Ya se las acabaron? ¿Una canacita de light? Ándale. Sí. No, Tecate, tú estás tomando Tecate. ¿Mecate? Pues todas se acuerdan. Mecate. Yo estoy con unos mecates. ¿Quieres mecates? Y luego, Marisol, qué linda. Dice, jajaja, Fer, el Twitter que puse, dice, Fer, se llama Ardilla. O sea, que me ardía que Tigres se había perdido. Fue de bronca. Saludos, me encanta el programa. En verdad, me hacen más ligeros hasta los días más difíciles, que últimamente han sido bastantes. Saludos a todos. Gracias, güey. Esperemos que los días sean mejores, compañero. Que si me ardió que perdiera a Tigres, claro que me ardió. Pues es sí. Más, todavía me arde. Pues que no saben perder. Perdimos, claro. ¿La América perdió? ¿Te ardió? No, güey. ¿No que se les arda a ellos, güey, o qué? Te perdió. Te ardió que. Pinche mentiroso, güey. Poquito, claro güey. Que te ardió. ¿Te ardió que perdiera a Rayados? Mira. No. No sabes ni de qué estamos hablando, güey. No ha llovido. Los rayados. No ha llovido. No, le estoy ordenando, digo, le estoy pidiendo a Putiné que. Un six. Haciendo la orden. Muy bien. No, pues, mira. ¿Qué pasa con los equipos de fuchibol mexicano? Son rivales, se termina el juego y se van a la casa de alguien del equipo contrario a tomar cerveza. Pero son está amigos. Bien, sí, qué bueno, güey. Sí. Y la afición, pero sí la afición puede, es la que se queda bien prendida. No, pero ellos, ¿tú crees que les gusta perder? Pues no, pero alguien tiene que pierden, tiene que jugar ese papel. Le escala y todo, y ya, güey. Pues a uno ahí también queda. Le cala y todo, ya. Quedan los 90 minutos que sí, se jugó. Pues, ni modo, y sí. Al final somos amigos y vámonos ya. ¿Eres amigo de los Tigres? De algunos Tigres sí soy amigo. Sí. ¿A quién conoces? El HD. El HD es bien Tigre. ¿Es tu compadre, Fer HD? No. Se te mamó. ¿Por qué no tengo cruzado el muchacho? El joven, porque ya. El peludo. ¿Por qué no te bautizó el peludo? Déjalo así, déjalo. Saludos, Chavo Rooks, dice Miguel Ángel Cruz. El compita, por sus primaveras cumplidas también. Felicidades, gracias. Gracias, mi Richie. Oye, ¿por qué yo voy más que...? Ah, es que el tuyo está más grandote, ¿verdad? Ya sabe. Ya lo conoces. Ay, padre. Ya lo conoces. Oye, pues tantas cosas, inclusive lo que está causando. Deja poner aquí para que ya no se apague. Por favorcito, ¿no? Sí, ya sé. Lo que ha causado sensación y está en boca de todo mundo, pues no es más, nada más y nada menos que... No me digas que vas por ese tema. No. Suéltame. La serie de Luis Miguel. No, güey, sí. Yo no la he visto. De acuerdo, güey. Vamos a hablar de eso aunque este güey no la haya visto. No es por ley, cabrón. No es por ley. No, pues nada que no se sepa. Tampoco he visto ni Facebook ni nada para no ver qué el está fin pasando. De semana aventé 3 capítulos y luego que se activa el cuarto, cabrón. Uf, hombre, sin sacarina. 4 sin sacarina. Hombre, 4. 4 sin sacate. Pero que sea noventera la rola. Ah, noventera, güey. Sí, pues estamos del... Bueno, entonces déjame de ponerte aquí esta que dice más o menos... Yo estoy procurando verla los lunes en la noche. ¿Por qué? Pues ya el domingo estar esperando ahí ansiosamente el... Pues ¿a qué hora lo ponen o qué? A las 9 de la noche supuestamente sale el nuevo episodio los domingos. Ok. Y es que fíjate que yo estoy trabajando, entonces llego y ya está. Entonces, pues por eso no me preocupo. ¿Pero sí como a las 9 o qué? A las 9. Pues ya los domingos. No, no diga nada, güey. Vamos a otro tema. Oye, pero qué culero su papá, güey. Ya, güey. No, güey. Ahí va, es que vamos con el intro. No, y mira. Pero sí, bien voy culero el vato, güey. Neta, sí. Gracias, Topix. Gracias, Compix. Saludita. Saludos a todos los que están escuchando el podcast en este momento y que tienen una cervecita, un alcohol. Para que empiecen a jotear con esta rola. Sí, claro. Así nomás moviendo la cabecita a todos. Todos la sabemos, mira. A la izquierda. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. Esta joto, ¿verdad? Papito. Pero a todos nos encanta, güey. A huevo, y todos se la saben. Sí, por más rockero, popero, agropecuario que sea, güey, todos se saben las canciones de Luis Miguel. Claro. ¿Qué harías si estuvieras en un elevador? El compi ya nació en el mismo elevador. En el mezanine. Y se sube Luis Miguel. Y se quedan atrapados 2 días. ¿Qué harías con él? Empezaría a cantar. Y ahora le agarraría el micrófono. Pero moviendo la cabecita, güey. Oye, está buena la bendiga serie, güey. Me está. Odio reconocerlo. Muy bien hecha, güey. Me está. Hay unos puntos que no me están gustando. Ay, güey, bueno. A ver, ¿quién vas a votar? Nada más sin spoilear. Sin spoilear porque no lo he visto. Cuando se muere el vato este que. Hay un error que ya dijeron. Que cuando. En la serie. Dice que está con Verónica Castro y está por esperar una llamada de la mamá. Ajá. Y el hermano está ahí en el estudio. Y en la vida real, quien recibe la llamada es el hermano, que está en Miami, de Alejandro. Pero mira, al final de cada episodio, dice... Una leyenda. Está basada en los documentos y las entrevistas. Está basada en un libro que se escribió de Luis Miguel. Está basada en entrevistas de Luis, que le hicieron a Luis Miguel directamente y que algunos... Se puede exagerar o... Algunas partes se pueden exagerar o puede que estén cambiadas para beneficio de la... Este último episodio, el número 4, que después hubo muchos memes acusando a Palazuelos de chismoso, al Diamante Negro, ya él declaró que no es cierto, que así no fueron los hechos, que él ni siquiera fue a la boda de Yuri. Y en la serie... Ya estás diciendo chorro spoilers, güey. Gracias, güey. No fuiste la boda, güey. Es que yo no vi a Palazuelos. Al burro. Se los mamó. No, mira, la serie, a final de cuentas, lo que capta, te retiene, te... Te clavas, te picas. Te clavas, te picas, todo, ¿qué wey, te picas? Todo. Yo te pico. Lo que sí falta, ahorita está la serie así como de adolescente, cuando está cumpliendo 18 años, Luis Miguel. y tiene remembranzas de cuando era niño, de cuando empezó su carrera. Por ahí se van combinando esas dos etapas de Luis Miguel. Yo nada más quiero, yo estoy esperando a ver como cuando precisamente es adolescente o preadolescente que saca otros discos, güey. Por ejemplo, este disco donde canta la canción de su mamá. ¿Se acuerda? ¿Esa se la dedica a su mamá? Marcela, güey. Ajá. Bueno, es que esa rola no. La canción se llama Marcela, la compuso su papá. A ver, vamos a escuchar. El detalle es que ponen a... Mira. Si no estás, Marcela. Güey, pero sí, es preadolescente ahí. Sí, güey. Es un chavito. Pero ponen al papá, güey, como que malo. Es el más desgraciado del mundo, güey. Entonces ahorita estamos ya no sabemos ni a quién odiar más. ¿Cómo era? Hay dos odiados ahorita en México. En México, güey. El papá de Luis Miguel. Y tú al otro no lo odias. No, no sí, más. No, y Peña Nieto. Hijo de tu pinche madre. Qué mamón, güey. Y vas a tener otro más odiado si le sigues, güey. No. Con eso nos va a ir mejor. Entonces está buena la serie. Todo el mundo está hablando de ella. Obviamente hay muchos. Menos mi bro porque no la ha visto. No la he visto, güey. Es que estoy ahorita con Cobra Kai. Me faltan dos capítulos para terminar, güey. Pero ahorita vamos con Cobra Kai. Ya la terminaste. Ya la terminé. No, me faltan dos, güey. ¿Cuál es esa, güey? Cobra Kai. Espera. Ahorita, ¿es de karatecas o qué? Ahorita. Es que no me deja hablar, güey. Para terminar con el Miguel. Es que no me deja hablar. A ver, termina. Y otra falla de la producción. Se te está mamando, güey. Te está diciendo toda la pinche. Cobra Kai, güey, es de... Dale, güey. La vestimenta del actor este Boneta. Les hace falta un poquito más restirarle los pantalones para que se le vea como cuando Luis Miguel los vestía, los sigue vistiendo. La caída del pantalón de los trajes de Luis Miguel siempre ha sido así planchadito. O sea, tú le ves las canicas y todo, que no se no, no, la caída del pantalón en los tobillos. El encuarte. No, perdón. Ya llegó el chef. No diga chef. Nada que trae el pan, güey. Oye, ¿a qué hora sales por el pan? Y ahora trae gorra de tigres. Oye, este chaquetero. Pinche vato, cambias de equipo, güey. No mames, güey. La vez pasada traes unas pinches gallinas negras. Y casi ganas. Casi. Entonces, ¿a la producción les ha faltado un poquito? Yo te voy a decir una cosa. Es bien difícil, como producción, hacer una serie que esté basada en una época muy atrás, güey. Eso o sí. O sea, ambientarla, güey. Sacar vestuarios. Inclusive salen los coches los ahí coches, de la época. Sí. Eso sí me ha parecido muy bueno. No, tiene su mérito. Muy buena producción. Realmente está muy bien hecha la serie. Muy bien hecha. Te ubicas. Es más, este último capítulo se me fue como agua, güey. La verdad. Se me fue. El de 7x1 se me hace que es una trampa. Sale. Se me hace una trampa de la producción. Muy buena. Está bien. Sí. Todo el mundo habla de la serie, güey. Y cumplieron su objetivo, güey. Que todo el mundo hablara de ella, güey. Una compañera ahí de la oficina dice: Luis Miguel. Los domingos une a la familia. ¿Lo irías a ver en concierto? Cierto, wey, es cierto, güey, es cierto. Si viene en concierto, ¿lo irías a ver? Pues es que acaba de venir, güey. Bueno, sí, pero civil. ¿Fuiste a ver? Es que ya lo había visto 3 veces, güey. Tanta. ¿Y te gusta? Me gusta su... Es que ya el último concierto que vi, o sea, ya ves que ponen ahí videos y todo. Fue lo mismo. Es que el vato ya no se mueve, güey. Ya no tiene tanto show, es puro cantar. Espérame, pues es que es la edad, güey. Tampoco te mueves tanto, güey, como de chavillo, güey. No, pero, por ejemplo, Emanuel. Lemanuel. ¡El chef Futiré! Bueno, te vengo a regalar una gorra, güey, de los Tigres. No me digas, güey. Sí, porque no me la pongo, güey, realmente. Es que no le quedó. No me queda, güey. No, pero la puedes poner recibo, ahí. Te la recibo. Muchas gracias. A lo mejor uno de apenas XL, güey, le queda, ¿no? Sí, como no, a Fer le gustan mucho las gorras, a mi niño. Pero es rayado. Es rayado. No, sí. A ver, déjame ver. Con las de harina y todo, pero. Gracias, güey. No, hombre, que agradecer. No seas pinche pamón. Güey, me costó 200 bolas. ¿Y es negra porque están de luto, porque no pasaron o qué? ¿Sabes qué? Ni Pumas. Digo, para desviar el peso. Tengo una nueva propuesta, güey. Ah, la chingada. ¿Para la serie de Luis Miguel? No. Deja terminar la serie de Luis Miguel. Bueno, ¿con qué vas a...? Gracias. Gracias por la dicha. Cuando quieran, güey. No, pues ya. ¿Qué quieres decir la serie? No, ya. Sí, nomás cerrar con una rolita de... Bueno. Ya. Sí, gusta. ¿Ya terminaste, güey? Seguimos con otra serie. Estoy viendo Cobra Kai, güey. Estoy viendo Cobra Kai y no he terminado tampoco de ver This Is Us, güey. Ah, pero me acordaba de algo más. Ah, te voy a chingarte. This Is Us, güey. Ya la empecé a ver, güey. ¿Y te gusta? Hijo, eso. Está bueno, güey. No, hombre. Nomás llevo uno. Es el primero, ¿verdad? No. Qué bueno está, güey. Sí, güey. Qué buena serie la de This Is Us. Sí, güey, pásame una. Estás pendejo. Que si pudiste traerlas, güey. Sí. Aquí está, güey. Mira, nada más llevo el primer episodio. Está muy buena la serie. Muy buena. Yo lo estoy viendo en Amazon. ¿Está bien? Sí. Ahí la puedes ver. Yo ahorita estoy en la segunda temporada, güey, que era la que había recomendado el bro. Voy allá al sexto, más o menos, sexto, séptimo, muy buena también. Pero, y Cobra Kai, güey, es la continuación 30 años después de Karate Kid, güey. Qué buena está esa pinche serie, güey. Está muy buena. ¿Es en serio o estás mamoneando como siempre, güey? Ya no te creo ni mal, güey. Ya te conozco, ya ves, güey. Chingado, güey. Pues es que es la serie que sobró. ¡Ay! Pero están tus celos. No, sí está con madre, güey. ¿Ya la terminaste también? No, pero sí está con. Sí, no. Está muy padre, güey. Está muy padre porque te hace, güey. Ahí de repente te mete dudas de que, oye, si la ruso. La ruso era el malo, güey, de la pinche serie, güey. De la película. O era ¿cómo se llama este, güey? El pinche Miyagi. Lawrence. No, Lawrence Brizuela. ¿Cómo se llama este Lawrence? ¿Cómo se llama, güey? ¿Tú te sabes la película, güey? No, no me acuerdo. ¿El güero cómo se llama? ¿Lawrence Kai? ¿Luke Sky? ¿Lawrence de Arabia? ¿Luke Walker? Bueno, pero entonces ya de repente te metes dudas de que, oye, la película a lo mejor tienen razón y la chingada, y empiezas ahí, güey. Está muy buena, güey. ¿Cobra qué? Kai. Cobra Kai es la serie que, como dice el cómic, que se desprende 30 años después de la película, de la primera película de Karate Kid. Okay. Sí. Aquella película de Daniel LaRusso con este Lawrence, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese güey? Donde LaRusso derrota el campeonato este de karate al güero, a Lawrence, ¿no? Ahí empieza la serie. Y este vato. La serie se trata de qué pasó con ellos después, y empieza una nueva, digamos, una nueva trama que se desprende de la película, y son remembranzas, güey. Y aparte lo bueno de la serie, creo yo, es que aparte de que te recuerda de la película, güey, con inclusive música, el soundtrack está buenísimo, güey, de la serie. Entonces son rolas de los 80s y todo. También es la nueva problemática que surge de esta rivalidad con chavitos nuevos, ¿no? Que a final de cuentas empiezan a entrenar karate, güey, se enfrentan en una campeonato. Pero termino de verlo, gana el... güey, espérate, güey. Pero también le va mal como al maestro, güey. Exactamente. Y son los mismos personajes, güey. Pero vueltos a... Pero ya 30 años más viejos, güey. Exacto. Y todavía pueden patear, güey. Todavía patea el güero, todavía patea, güey. El LaRusso todavía más o menos, güey. La cata sí le sale bien, pero ¿quién sabe pegar? Sabe pintar. La pinche pared la pinta bien. Oye, se han querido enfrentar. Le da póliza al carro, ¿no? Se han querido enfrentar. Ay, hacen todas esas alusiones, güey. Eso es lo. Sí, güey. Es pero divertido. Otro pinche bonsai, sobre un ficus, hijo de su puta madre. Está. Chonopalito, güey, que ahí cortando. Vuelven los bonsais, güey. Vuelve. Hay muchos detalles que están muy buenos. Hay otros tantos que a mí, la verdad, de repente son así medio churrascos, así. Pero tienen que rellenar. Oye, wey, esos uniformes que usaron de las calaveras, güey, en Halloween, de esa película. Bueno, vuelven un par de aguas, claro, güey. Vuelven los bichos. Los vatos lo compraron en Amazon. mamón, güey. Está muy buena la serie. Le da un impulso a YouTube Red, que estaba muy apagado, este servicio de streaming. No, que quiere competir con Netflix y con Amazon Video, Hulu también. Que no seas Hulu. Páguele, güey. Oye, entonces no es de Netflix esta, güey. No, esta es de YouTube. YouTube Red. Ahora. Después de dónde la puedes ver, bro. A toda. ¿Tú no lo ves en YouTube? ¿Eh? Lo ves en Roku. ¿Eh? Oye, pero para todos los que lo quieren ver, te contratas el gratis de YouTube, ¿y? Un mes gratis. Y chíngatela rápido. De volar. Y el pinche pero vuelve a abrir otra cuenta. Lleva un año, güey. Con una cuenta de YouTube de Gmail. Con eso, es más, le pones ahí, sí, quiero mi mes de prueba. Te dan un mes y en ese mes. Con razón, ya no hay cuentas en Gmail, cabrón, te las acabaste, güey. Agarré como unas 20. Pero sí, tranquilamente te la puedes aventar gratis ahorita. Que esa es la tirada. O sea, avienta esta serie que está muy buena. Ha recibido muchas críticas muy positivas. Y quieren impulsar el servicio de YouTube. De YouTube de estas redes. De las series que también tiene. Tiene muchas series originales. Ya cuando estás ahí clavado, te empiezas a meter en otra. Estoy viendo una que se llama. No me acuerdo. Luis Miguel. La de Riesgo. Es un después de pues, ahorita más adelante. Pues es que güey, ya güey, entre el cable y entre Netflix y entre Spotify y entre YouTube y entre Amazon. Chicharrón con pelo. Ya güey. Dejen trabajar a la gente, güey. Ya sé. Pónganse de acuerdo ya en un nombre. Che vato, güey. Ahí está un amigo, bro, güey, a ver. ¿Cómo queda? No, ya más escucho aquí. Por eso nomás. Tenemos un audio de Humberto Nava. Venga. Lo pongo que dale. Y ¿qué onda, bandita? Pues ahora sí se juntaron, ¿verdad? Sí. Yo hace 8 días creí que se iban a reunir a grabar, pero en realidad lo que vi pues fue la felicitación al Emanuel. Pero bueno, mandé el audio y sirvió para felicitar al Compix y a todas las chiquitas mamás en el Día de las Madres. Pues bueno, nada más eso, bandita. Humberto Nava de Doctor Arroyo les manda saludos. Bye. Gracias, Compix. Y que tu nena esté bien, Compix. Creciendo y todo. Y la nueva chicharronera. Saludos a la nueva chicharronera. Pero a ver qué dijo el vato, güey. Perdón. Oye, la que. Hablando de series y todo ese rollo. ¿Ya vieron la de. Ya habíamos hablado de esa, ¿verdad? ¿No? ¿De Luis Miguel? ¿La de los Vengadores? Ya hablamos. Sí, ya. Que la que no he ido a ver es la del Hombre al Agua de Eugenio Derbez. Oye, buenísima, güey. Ayer la fui a ver, güey. Así no me la platiqué. Yo lloré, güey. Así no quiero escuchar. No fuimos juntos, güey. Pues ahí andamos. No te vi, güey. Ah, GPI. En el VIP, sí, cierto. Tú estabas allá y yo estaba acá, güey. ¿Te acuerdas? Después del béisbol se vieron, ¿o qué? Sí, pues ahí estábamos. GPI. Ah, no, pues este. No, el cine. ¿Qué onda con esa? ¿Está buena, güey? Muy buena, güey, la verdad, pinche muy, muy, muy buena. Yo me eché ojo, Remy, güey, cuando la niña se sube en la bicicleta atrás del no, papá, le diga. No mames, güey. Fíjate que. Y cuando van en la montaña rusa también, ¿no? No, esa es la otra. Yo había leído muchos comentarios de medios, según esos especializados en críticas de cine, no sé qué tanto rollo. O sea, despotricaban, güey, con la película, güey. No. Que yo le comentaba al HD que al parecer había una campaña en contra de esta película de Eugenio Derbez. ¿Por qué? Pues de tirarle tierra para que no fuera la raza a verla. ¿Pero por qué? Porque lo desconozco. Pero si te lo está comentando a ti, güey, ¿por qué dices por qué? ¿Por qué? ¿Te extraño o qué? ¿Qué pedo? Es que dice que hay una campaña. ¿Qué? Eugenio Derbez declara, oye, pues no comprendo por qué esta campaña en contra de la película. Y por eso, al día siguiente que se estrenó en Estados Unidos, rompió récord, ¿no? Sale a cuadro en los noticieros diciendo que rompió récord de desde Avengers, ¿no? Creo. De Avengers. ¿Pero qué? ¿Por qué, güey? Yo no entiendo por qué dices, güey, que estabas platicándole al HD y el HD, güey, con incertidumbre, güey. Cuando no llegué antes de grabar. Había otro HD, güey, ahí. No, había otro, güey. Algo más, algo había más, otro, güey. Me invitaste a otro, ¿tú güey. ¿Tú crees que estaba también en el cine con el bro? Ah, el HD. Sin el Emanuel. Escenas de celos, déjalos, güey. ¿Tú ya la viste, güey? ¿A quién? La película. No. ¿Tú, güey? Sí, con bro y. Estamos en el VIP, de hecho, güey. Sí. No lo he visto. Por eso ayer en la mañana que te pregunté me dijiste que no, y ahora sí. Bueno, tú estás con Omar Ciño. Pero nomás en el béisbol y ya, güey. Cierto. Bueno, mira, yo en el cine en la oscuridad. Venía a hacer la pelota. Mócatela, güey. Afuera del estadio. Ah, donde fuiste con Omar Ciño. Donde cayó el penal del Rayado. Contra Rayado. Sí, que le ganó Tigres. Pero Pumas fue primero eliminado. ¡Ah! pero por ahí pasa el camión que va para Toronto. No, ah. Y hablando del Toronto, güey. Es verdugo el Toronto, güey. ¿Por qué? Pues no elimina a los Tigres, güey. Al América. Al América. El Santos elimina a los Tigres. El Santos elimina al América, güey. Ahí, pinche confabulación, güey. Llega Chivas y saca el pinche Toronto. ¿Qué pedo? Entonces estaba con que sí le iba al Toronto o a las Chivas. O estabas bien atorontado. Mejor a los Yankees. A los Sultanes. A los Sultanes también. Ay, qué sí, porque los Broncos de Reynosa, pues quién chingados va a verlos. Yo sí sé, pero no te puedo decir. Estuvo la serie de béisbol aquí, los Padres contra los Dodgers. Tres juegos que se aventaron y regresan el próximo año. Ya tienen amarrados 2 años más que vienen. Ya no voy a ir, güey, porque es bien divertido el pinche béisbol, güey. Dura bien poquito, güey. Se traumó tanto que hasta se sabe los pinches juegos que vienen, güey. Oye, no, muy padre. Ahí tuvimos la oportunidad de ir con unos compadres de Guadalajara y aparte con el Omarciño, güey. De ahí no nos corrieron. De ahí sí quería que nos corrieran y de ahí no nos corrieron. Chópalo. Ahí sí se portaba bien. Ahí se portaba bien, güey. Ni tomaba ni nada, güey. Pero que no fuera el concierto de la banda MS. Raza, güey. Ahora les enseño unos videos. La chingada. Señores, si quieren ver los videos de Omarciño en el concierto de la banda MS, depositen en la cuenta 072209. Teletón 9999. 8 al final. Oye. Yo te voy a decir una cosa de la película de... ¿Otra vez? ¿De Luis Miguel? No, de la de Hombre del Agua, güey. ¿Qué? ¿Qué no te gustó? Porque estábamos ahí platicando el amigo Bro y el Verdolaga cuando estábamos viendo. O sea, todos fueron, menos yo, güey. No, el Emanuel tampoco. Se quedaron ustedes dos fuera. Es que les mandamos un mensaje, ¿qué onda? Ahí nos vemos y le chinga. ¿O no fue con...? No, pero ahí no fue en el mismo chat, güey. ¿En el béisbol? No, fíjate que la película en general está buena. Es que inclusive le sacaron un video a Eugenio Derbez con esta de la Micha, güey, diciendo que él no quería pagarle a los chavos porque que querían que trabajaran gratis los chavos, ¿no? Uh-huh. ¿Sí vieron ese escándalo que se hizo? No. Pues no, porque no fui, güey. Adela Micha en una entrevista y sacan ese pedazo. Total, fue un... se hizo un escándalo ahí que la verdad a mí no me interesa, pero yo creo que también le afectó o querían parte de ese complot de que no vayan a ver, no sé por qué no quieren que vayan a ver la película de Eugenio Derbez. La película es un... ¿Cómo le llaman? Es un refrito. Como lo que ha venido haciendo La película películas. De Hombre al Agua, esa película ya se había hecho con Goldie Hawn en los 80s y Kurt Russell, creo, fue que había tenido mucho éxito la película también, pero era al revés. ¿En la de Tiro al Blanco o qué? No, la mujer es la que se cae. La mujer es la que pierde el conocimiento y él es el que abusa de ella. El que abusa de ella, sí, digamos. Entonces se le vieron los chichis a Kurt Russell. A Kurt Russell. Qué bien. No hubiera estado bien. Total. Pachinga con Russell, güey. Agua, güey, te agarra los chingazos. No, que se vean los chichis. Nomás te voy a decir una cosa. La película en general está buena, pero a mí me harta un poquito la voz de Eugenio Derbez. ¿El mismo tono en todas sus películas? Todas, güey. Y además. Sí me desespera cómo habla el inglés, güey. Como el burro de Shrek. ¿Cómo? ¿Haz de cuenta? ¿Haz de cuenta que estás escuchando el burro de Shrek, güey? Pero en inglés. No, me fastidia, güey, un poquito. Pero la película está buena. La película está... Cumple con no, se cometido. Ve que la viste de buenas, güey. No, está buena la película, pero Eugenio... Sí, llega un momento que dices tú, chingado, güey. Eso pasa con Adam Sandler también. Haz de cuenta, es lo mismo. Es lo mismo. Y Ben Stiller también. Exacto. También, pinche tonto. Siempre estoy igual. el mismo tono, el mismo papel en todas. Igual que actúa, no sé, igual en todas las. Y una películas. Forma de moverse y todo. Como María Félix también, nena. Usted siempre regañaba gente y la chingada. Y nada más ella, nada más ella. Como el Bester Gordillo. Sí. Y Pedro Infante. Y como el Pipo Rojúa. Ah, no. Y mamadas. Como Chabelo. Sí. ¡Una, dos, tres! Pues sí, harta. ¡Ahora! Como el HDA. Oh, sí. ¿Qué? Ah, no, qué pedo. ¿Qué pasó? Por eso no voy al pinche. Bienvenidos al mejor podcast de México y Monterrey. Estás bien adolorido. ¡Ay! Manita, no me hagas. Mira. No me hagas manita de. ¿Qué te pasó? ¿Quién te mordió? Tuve combate el día de. Con tu señora. Con mi señora. Oye, hasta la fecha no se ha levantado. Podemos hacer una serie con el Putiné en YouTube. Putiné cae. Putiné cae. Sí, sí caí. Me cae. Me cae que la serie. Me cae que sí caí. Ahí metieron una putiza. Ayer. A mí se me hace que te caíste con los patines. No. La verdad me pegó mi niña, güey. Fue una mordida acá. Con el codo. Es que estamos entrenando lo mismo. Y estábamos corte haciendo, y confección. Sí, estábamos haciendo pinche pedo ahí. Y se armó el conflicto para ver por los estambres y la chingada y la madre. Me metió un chingazo, güey. Y ahí están las pinches consecuencias. ¿Y cómo quedó ella? Uy, hombre. O sea, te ganó. Me chingó. Pero bueno, no les puedo decir qué es lo que practico porque tendría que aniquilarlos a todos. Como diría aquel. Dice Nacho, otro error de la tabla del 7 en el bizarrón. Sí, es el meme de la serie del. Que te puedo asegurar, Nacho, que lo hicieron a propósito. Pues quién sabe, güey. Claro, pues a lo mejor sí, pero. Sí. ¿Por qué, güey? ¿Qué pasó? O sea, a lo mejor lo pusieron ahí ya, como que. ¿Qué pasó con la tabla del 7? En la novela de Luis Miguel, ¿no la has seguido? ¿No la has visto? Sí, está con madre también. Ah, bueno. La tendencia es esa, definitivamente. La que me recomendaron mucho, y no sé si a lo mejor, que me imagino yo que ya la vieron todas, es una que se llama Los 100. Traía, güey. Que sea unos güeyes así cayendo al cielo y le echan. Ahorita estoy en la quinta temporada. O sea, ¿recomiendas cosas que no has visto, güey? Pues me estás diciendo, me recomendaron. No estoy diciendo que la otra mejor digo, oye, la vi está con madre. No estoy diciendo recomendé. Ya, güey. Me había emocionado, güey. Está buenísima, güey. ¿En cuál vas? Que no la he visto, güey, que me la recomiendo. Está buenísima, ahorita voy a la quinta temporada ya, güey. Ah, chingada, hay tantas. Sí, güey. Está muy buena, güey. Es que me lo recomendó una señora que dice que es más o menos parecida a la de Perdidos en el Espacio, pero más con madre. No, la de Perdidos en el Espacio no es la de los 100, güey. No, pues es diferente. No. O sea, what the fuck. Esa es otra que se llama, también la estuve viendo, güey. ¿La Casa de Papel? No. Es que también está esa, güey. Sí, la estuve viendo, güey, que se van al espacio y llegan a otros planetas y cosas así. Esa sí es como la producción en el espacio, güey. Ajá. ¿La de Luciano? No, la de Luciano. ¿Tú sí la viste? La estoy viendo. Más o menos así en general. Se supone que acaban ahí, se hace un desmadre en el mundo, en el planeta actual, y sacan nada más a 100 cabrones y se los llevan a vivir a otra parte. No, estás mal. Entonces es la otra. Sí. Y no se llaman los 100. No. ¿Ya ves el pinche desmadre que haces, güey? Los cachicheros. Nacha mamón. No, guachachinga, chimaye. No me acuerdo. Pues no sé qué pinche sería. A ver, búscale ahí. No me acuerdo, güey. The Rain. ¿Cuál? Güey, The Rain. Al chile, güey. Ya, cállate. No me acuerdo. Ah, The Alienist. No, güey. El de Alienis. No, esta nueva que dices en los panorámicos que tú dijiste, voy a hablar de esa serie, güey. Perdidos en el Espacio. Esa es Perdidos en el Espacio, güey. Está buena. Nada más es la que hay una temporada con 10 capítulos, güey. Sí, sí, Perdidos en el Espacio, güey. Sí, bueno, sí. Qué pedo, güey. Y lo dicen que dicen pinches madres. Sí, sí, sí lo dicen. Sí, lo dicen. Bueno, la de Perdidos en el Espacio está buena también. ¿Y sí. la de los 100? Mejor. Y la otra, que lo sabemos. Y la de This Is Us. Puta, no, esa está cabrona. Sí. Pero ¿por qué? Y el papel de la familia, güey. No es acción, con familia. No es acción como esas, pero está muy buena. Muy buena. This Is Us está muy buena. Muy buena, amor. Ya ves el primer capítulo. La que empecé a ver hoy, güey, que me dejó bien picado, güey. Genio del mal, güey. No tiene la de Tiene cuatro episodios, güey, nada más. Trae una vieja. ¿El de Toluca? Con una franja roja, güey. No, mira, es, unas caras es esta. Tachadas. Ah, la de los fabulosos Cadillac. Digo, no viene la vieja, no hay caras tachadas, pero sí es caras la misma. Tachadas, mira, está. ¿Sí? Ok. Genio del mal. Son cuatro episodios nada más. Me falta el último. Es una serie, bueno, es un documental sobre una empieza con unas con un asalto en un banco, que fue obviamente todo es real, porque es un documental donde pasa en Estados Unidos allá en el 2003, 2004, y no saben, nadie sabe cómo estuvo todo el asunto, y empiezan a investigar y todo. Está bien, bien, bien cañón. Ponte Fer. Ah, ¿dónde me pongo? Está. Yo con qué chico me muevo. Estoy en el medio. Genio del mal, ese lo recomiendo. Si la ven en la noche, a ver si pueden dormir. Mandó un mensaje otra vez Humberto del boicot. Pero da miedo, perdón. No, miedo, es que es como es de. Está bien, está, es un documental. Hay un mensaje de Humberto del boicot que habla, nada más regresando, güey, porque nos mandó otro. Ahí va. Muchas gracias, chicharronero. Sí, la verdad, mi niña está. Pues ahí creciendo, desarrollándose. Estoy enamoradísimo de ella. Rico, güey. Yo estoy fascinado. Pues es mi primer hija. Digo, estoy fascinado, enamorado. Solamente quiero estar con ella. Me voy tarde al trabajo, me salgo temprano del trabajo para regresar antes a la casa. Yo por mí pasaría todo el día a su lado. Chingón. Pues muchas gracias y saludos a todos ahí en el panel. Y comentando lo de Eugenio Derbez, que no saben por qué la campaña en contra de la película. Platícanos. Él es por detalles de política. En una entrevista que le hacen, le preguntan que por quién va a votar. Es correcto. Dice que no está decidido aún. Dice, no sé por quién votar. Algo está mal en la política cuando estamos escogiendo al menos peor. Y le preguntan de Andrés Manuel, entonces a él se le ocurre decir, no estoy seguro si es lo mejor. Es correcto. Entonces, esa duda que él comentó es lo que hizo que todas las personas o seguidores de Andrés Manuel pues pidan boicotear el estreno de su película. Pero no pasó de ahí más que de amenaza. Con todos los peje fans. Mira. Todos los peje zombies, ¿no? Que le llaman también. Peje zombies. Humberto, sí. Y el que va a querer estar todo el tiempo con tu hija va a ser el novio, güey. Así es que no te hagan muchas ilusiones. por eso hay que aprovechar ahorita. Aprovecha ahorita, güey, porque después. Ya, güey. Che, no seas así, oye, ¿qué te pasa, man? Te pasas de veras. Ya sé. Fíjate, los más nerviosos. Pues claro, güey. El Putiné y el HD. O sea, a ti no te dan nervio, güey. Todavía falta. Y yo no la voy a dejar salir. Estás más cerca que el chef. Qué fácil, güey. Estoy más cerca yo. Pero yo no la voy a dejar salir, ¿qué hubo? Y también el bro. Yo ni hablo, güey. Tú tienes dos. Hijo, no, lo entiendo, mi compadre. Ahorita que lo escuché, es. No, que tampoco te va a dejar lo salir. Lo mejor, güey. Te recuerdo. Espérate, que el domingo. No, madre salir. El domingo salí en bicicleta, güey. ¿Eh? GPI, ¿eh? Te rasuraste. De repente iba por el parque y me veo al bro, güey, empujando una bicicletita así chiquita, güey, y a mi ahijadita también ahí. Es que me hicieron mi compadre. Oye, qué bonita imagen, güey. Me quedé así con ella cuando iba. No, gracias, digo, ni para qué invitarte si tú prefieres al pinche Marciño. Pero yo de corazón te invito a mi princesa. O sea, este güey iba empujando a lo Marciño también. Quién sabe cómo vaya el dedo, pero lo va empujando. Sí. Sí, se le veía rara la mano, güey. ¿Huélele? No. La bicicleta. Con el dedo. Pues las niñas son un agasajo. Qué bueno, felicidades a Humberto. Iba a decir Hugo, pero no. Humberto. Ya hubo presas también. De hecho, todos aquí en el Chicharrón con Pelos tenemos una niña. En los ojos. Entonces sabemos. Qué güey. Este güey tiene dos, mira. Yo le hago así nomás en una. Bueno, para la otra está dormida. Pero mi hija es la más grande, güey. Sabemos a lo que. Te entendemos perfectamente ese rollo de que no te quieres ni alejar un momento. Así es. Como dice el compi, sí, vas a llegar. Te vas a alejar un día, güey. No, güey. Deja tú la vas a ir a entregar en el altar, güey. No, jamás. No, qué chingada la va a entregar, no. Sí, güey. No. Tienes que ir con el brazo y decir, ahí está, güey. No, yo no. Dos, tres chingados. Monja, se va a hacer monja. Oh. Me dices dónde la metiste para llevar. Sí, está ahí. Nomás que yo nada más la llevo una vez, tú. Yo nada más vas a llevar a una niña al altar, tú. También. ¿Sí? Una nada más. Una. Y dos. ¡Qué bárbaro! Es que si una vez es doloroso, dos. Los iba a invitar a la boda, puto. Te quitó la cosa y te volvió a picar ahí en la chinga, bueno, ánimo, así es la vida. Pero es tu compadre. Ah, tiene buena. Sí, y por culero no verle de lejada. ¿Qué? Ya lo dije, güey, está encabronada. ¿Quién paga ahorita las bodas? ¿Los papás de la mujer o el hombre? Espero que sea el novio, güey. No, que empiecen a jalar desde ahorita y junten ellos. Y ellos que se la paguen, ¿va? Pues, para que vean lo que para que oye, sufra la cara. Bueno, así fue mi boda, así fue, güey. ¿Quién pagó? Yo no pedí lana, compadre. Ella. Los dos. Yo me tocó poner un poquito más amigable. Nosotros dos. O sea, entre ustedes. Pues, entre los ser, dos, compadre. Sí, y los invitados los elegimos nosotros. Claro, sí, sí, sí. Ustedes pagan, éramos 15. Yo no, fui. Sí, fui. Yo también fui. Nada. No, se hace mamón de todos, va, güey. Ya colado. Es que bueno. Era el ballet parking. Jalaba de barman, güey. Me faltaron como dos botellas, hijo de la chingada. Pinche compadre que no es mi compadre. Pues sí. Bueno, vámonos con el tema más. ¿De qué? Ah, ese lo traes tú ahora. ¿Del verdolaga? No, ¿yo qué? No, yo tengo algo. ¿Sí? O sea, lo planearon en el cine. Ya vale, madre. Otra vale, serie que has estado viendo en YouTube que es de El Menor Riesgo. A ver si se me pende acá. Ay, güey, mira. Ahí les va. Les voy a decir otra serie que estoy viendo aprovechando el mes gratis que tengo en YouTube. ¿Qué pedo con esta servilleta, güey? Es tipo jersey, güey. Mira. La serie se llama. Ahorita se las voy a decir. Los 100. Se llama Mindfield. La serie es del chavo este que ya era youtuber y era muy famoso porque era muy inteligente y le da explicación a todas las cosas que suceden. Se llama The Mindfield. Habla en este primer episodio de qué harías, por ejemplo, esta teoría del menor riesgo posible. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que ustedes controlan unas vías de un tren, ¿verdad? Ustedes tienen el control de las vías de un tren. Y ese tren va por las vías y se va a dividir en dos vías. Pero en esa división, de un lado hay 5 personas, ahí en las meras vías. Y del otro lado, en las otras vías, hay una sola persona. Y ustedes tienen la palanca para decidir si se van para donde están las 5 personas o se van para la que está sola. Pero 5 se van a morir o una sola. O una se va a morir. ¿Ustedes qué decidirían? Pues apagas el tren y te bajas. Y les dices, quítense. Sí. No, pero vamos a suponer que nada más tuvieras la palanca, que no pudieras. Ahí está. Que no se puede apagar. Pues por lógica te vas a ir al que donde queda uno. Pero por lógica. Lógica es quiere decir que el sentido común del ser humano es el menor riesgo posible, bueno, el menor daño, ¿no? Al final de cuentas dices, bueno, pues que de 1 a 5, güey, pues claro. Pero ¿cuánto vale cada persona? No, o si ese güey era un pinche doctor, güey, una cura de algo, pues bueno, ya depende, ¿verdad? Pero vamos a suponer que en esa acá hay 5 personas y acá hay uno, pero esa persona, ¿todos son niños? Es true. Son adultos. Resulta que es amigo tuyo. Es un conocido. Es de Manuel. Es familiar. El Emanuel, no, pues. Ahorita, como ando cagado por el Omarciño, me lo llevo a la chingada. Y espero que el Omarciño esté en los 5, güey. Para ir al béisbol. Y le das, ahí agarras la vuelta, el retorno. Y caerle en Guadalajara y la chinga. Ya me voy, güey. Y le das así. Seas, mamón. Le das para adelante y te chingas a él. Si luego de reversa y para el otro lado. Y todo lo acabas con todo. Y todo lo de bajar. Ya lo masiño 2-3 veces así. ¿Cómo te cambia cuando es? O sea, dices tú, bueno, me chingo el que es nada más uno, ¿no? Para sea el menor daño posible. Pero si esa persona es un conocido tuyo, un familiar o lo que sea, pues ya te cambia la ética, la perspectiva de, no, pues. Me chingo a los otros que el que vale, es conocido mío, ¿no? Pero si en cualquiera de los dos lados toma Marciño, le das, güey. Bueno, porque no es familiar, güey. Claro. Pero claro, imagínate, ahora te lo voy a poner así, hay una nueva, que surge una nueva... La, de chicharrón con pelos. La alternativa. Este es de chicharrón con pelos. Ah. Imagínate el mismo escenario, pero ya no son ni trenes, ni vías, ni nada, ¿no? Esa es una isla desierta. ¿A qué te llevas? ¿Encuerados o no? Ahí te va. Madre. ¿Encuerados o no, güey? Está... ¿A quién te coge? Está el amigo bro y el Emanuel, ¿verdad? Uh-huh. Nada más. ¿Pero antes de Omarciño o...? Porque eso no, no, no, eso no, es no, un no, parteaguas. Oye, bro, estas escenas de celos ya, güey. No, no, no, no lo supero, güey. Imagínate que te ponen una pistola, amigo bro. Oh, chingón. ¿Qué pistola? No, no, no, no, Emanuel. Ahí le, güey, encuerados, ¿qué pistola, güey? No, no, le, Emanuel, otro. Te la toda. Ah, ok. Platica con mi persona. Hay un camarada. Un sicario. Una persona. Un tercero. Que te pone una pistola en la cabeza y te dice: ¿sabes qué, güey? Tienes dos alternativas, güey. ¿Me la chupas o me la mamas? ¿No? O me la chupas o te la dejo, güey. Escoge una o si no te mueres, güey. ¿Qué escogerías, güey? Dispara y ahógame. Oh, imagínate en un escenario real. ¿Cuál es el menor riesgo? ¿Cuál es el menor daño? El menor daño. Bueno, depende, güey. Coger... Si las anginas las traigo dolorida. Aquí cada uno de nosotros tiene que escoger. Wey. No, chupo, güey. Ni de pedo, güey. No, ahora ahí viene lo malo y ahí viene la otra pinche madre. Okay. Pero termina la pinche historia. Me dejaste intrigado. ¿Tú qué escoges? ¿Yo qué escojo? Sí. Se la chupa el bro. No, güey. Okay, al de la pistola. Al que te tiene. O sea, no, o te refunden los frijoles. Sí. O te limpias los dientes, güey. O lo sacas por la garganta. Güey, limpia los pinches dientes, güey. Sí, no, cepillada de dientes. ¿De Manuel? Dientes a huevo, güey. ¿Dientes? Ay, no sé. Quiero probar los dos a ver cuál me gusta. A ver, poquito de cada uno para que. Vas a decir, pues déjame guardar la pistola de agua. Con el agua desenjuago los. Pero ¿por qué escogiríamos este? A ver, ¿dónde quieres llegar, güey? La trompeta. Mira, no, para saber hasta para dónde nos vamos a ir. Es que el lugo es sagrado. ¿Sí? Bueno, ¿más que la boca? Por aquello del crucero del año que viene. No, es la de malas. Por aquello del crucero, que ya nos vamos a ver. Es que sí, es. Bueno, o sea, sí, ¿Qué pasa si nos quedamos en una isla? A ver, con la del América. Pero, no, me chinguen. Pero tus preguntas me intrigan, güey. ¿Por qué las haces? O sea, tú sí le darías al nudo. Lo dudé por un momento. No. No, güey. Esas preguntas no se hacen, güey. Es que imagínate. Güey, el nudo, la boca, chingue a su madre, los dientes de los tengo chuecos, güey. O sea. Wey. Bueno, es que si ve tu boca va a decir, no, no, la boca. Ah, huevo. Ah, no vale. Pendejo no soy, güey. Deja que se la muerda, le su pinche, man. Pinche jabalí, güey. Ahí me convierto. ¿Qué culero? Órale. Le haces dos rayitos, ¿sí? La pinche circuncisión se la acabo, güey. Le haces dos rayitos. Oye, Fer, pero bueno. Tú sí. No, ¿tú igual. Sí ves como opción el nudo? No. Nomás pongo el menor daño posible. A ver, así se la va a dejar el bro, güey. A mí se me hace que sí ves el nudo posible, güey. No, creemos todos que el menor daño posible sería ese. Pero a ti te gustaría. A ver, entonces, ¿cuál es tu otra? A ver, güey, saca la otra. No, pinche, sé, pues una no, oreja no, o algo. Hace rato dijiste, a ver, 1 y 5. No, pero imagínate que es el pedo y la chingada. A ver, ahora, ¿cuál es la otra alternativa, güey? Pues yo ofrecería la oreja, güey. Pues ya que estás aquí, mira, tengo dos orejas, güey. Nomás tengo una boca, güey. O sea, si se la quieres meter a alguien, métela aquí en la oreja. Pues ya que, ¿verdad? No, hablamos de la ética y del menor daño posible. A raíz de la serie este que yo estaba viendo. No entendí ni más. ¿Dónde se perdieron? Sí. Esa serie está buena, véanla en YouTube Red. No va a haber este ejercicio. No. Pero cómo reacciona en esta serie, cómo reacciona la gente, se lo ponen en un escenario lo más real posible. Obviamente no ponen en riesgo a nadie en las vías del tren ni nada, pero hacen creer en esta serie a una serie de personas cómo reaccionarían ante un caso de estos, porque estaban diciendo, a final de cuentas la primicia de esto era sobre los autos autónomos. La tecnología está tan avanzada ahorita que los autos autónomos se manejan solos y todo, y no han encontrado cómo a la inteligencia artificial en un auto de que se maneja solo, cómo reaccionaría ante una circunstancia así. Imagínate un auto que se conduce solo, se le atraviesa un peatón, lo trata de esquivar. ¿Qué? ¿Qué? Ay, pendejo. Lo trata de esquivar y se va contra a la banqueta contra cinco gentes o cinco personas, ¿no? Cinco minutos más, mamá. A ver, pero vamos a suponer que están las dos vías del tren. ¿Por delante o por la boca? Por atrás o por la boca. Pero va de que tienes a cinco camaradas conocidos y a otro, y en, de un lado, del otro lado, a un solo camarada. O sea, vamos familiar. A suponer que pones al Mol. Y acá, de este lado, pones al Fercillo y a la. Al Padilla y la chingada, al Bomber y al Oscar y al Perro y la chingada. Así. ¿A quién te chingas? O sea, todos son conocidos. Sí, ¿a quién te chingas? Tienes a cinco. No, el conocido tiene que ser el de este lado. Pero no, todos son conocidos. Todos son conocidos, pero a todos les cae mal este güey. Si haces eso con la banda, te va bien fácil por un lado. Bueno, tú, güey. Ya nos hubiéramos muerto, pinche. Tú, verdolaga. Contéstame. Answer the question. ¿A quién te chingas? Aparte del Mol. Digo, el Mol, perdón. Es tu compadre. No, compadre, sí, pues, no, compadre, es conocido. O al Mol. O al Fercillo, el... A la Roja y la chica. Es que la balanza está muy pareja. Pero a todos los conoces, güey. Es nada más pero nada más que aquí tienes a cinco. Te chingas de montón a toda la raza, wey. O a uno solo. Se quiere chingar hacia ahí, este güey. No puedo voltear el tren así. Pues ya no tienes conciencia, güey, así, güey. ¿Eh? Sí. ¿Qué? Me pongo bien pedo y estoy el. No puedes tomar ese día. Ahí le dice seca. Ni puedes oír. O si te dicen, en lugar de que los mates, o por la boca o por el chichipas, ¿te chingas a uno solo? ¿Qué prefieres? ¿O te chingas a cinco? Por la boca. Por la boca muere el pez. Ay, güey. Bueno, ahí está. La serie se llama Mindfield, por si la quieren ver. Y la de Verdolaga es Verdolaga Field. La decisión del Verdolaga. Vámonos con el tema más. Otra vez. ¿Cuál tema más? No hay tema más. Un saludo a una nueva fans. Otra nueva. ¿Dónde? Está bien pinche. Chiquita. Chiquita, mamá. Güey, ¿por qué te pones así, güey? No fuiste, güey, pero me indujo. Bueno, güey, sí están bien pinche locos, güey. No, pon ya la canción, güey. No, ¿nos dices quién? Dice que sí. Backstreet Boys. NSYNC. Solo Venteros. ¿Cuál canción? Para Chiquita Mamá. Ah, Chiquita, ¿una canción de Chiquita Mamá? Sí. Vale. ¿Cómo se llama, güey? Saludos para quién. Para Selene. ¡Uy, los niños! ¡Ah, chiquita, mamá, otra vez! ¡Ay, qué rica! ¡Ay, se brilla! ¡Baila ricolena! ¡Sabrosito, baila ricolena! ¡Me gusta chichi! ¡Me gusta! Esto para allá en la oficina, o sea, no mole, güey. Y luego, pinche... güey, ¿por qué en la oficina no dices del pinche programa, güey? Me van a venir corriendo, cabrón. Güey, le voy a mandar mi currículum, porque soy... Mira, lo que sea, lo que sea es que... A final de cuentas, lo que sí nos queda muy claro es que a todos nos gusta por la boca, güey. Mayoría de votos. Güey. Todos preferimos por la boca. Ahora sí, ya me puse rabiada. Güey, es de la oficina, no la chingue, güey. Perdón. Oye, mañana que entre el bro a la oficina. Ah, mira, te gusta. Guardia, los guardias, güey. Los guardias. A él le gusta por la boca. Y no, entra por recepción. Me gusta con la boca. Me doy de baja del podcast, chingada. Chingada madre. Ay, güey, te digo. Vaya, es que ese tema lo traía el Verdolaga, güey. Así en la oficina. Oye, con el cloro. Y luego el pinche te habla, güey, la chingada. Y luego dicen que sabe a cloro, güey. Y el de gel. Ah, la chinga más espeso. Saludos a la nueva chiquita mamá del Chicharrón Completo. Bienvenida. Que no le vayan a hacer bullying, que se la come. Mándale fotos. ¿A qué teléfono nos pueden mandar fotos? A 81 80 74 44 31. No tenemos ningún mensaje. No, güey. No, güey, o sea, no, de ninguna manera. Exacto. A ver. Mira. Volviendo a los 90, ¿verdad? Que el Verdolaga estaba diciendo que quería. Blink 182. No, son los Backstreet. Pero ya ves que hicieron una pinche también así parodia, güey. ¿No? ¿Sí? Los Blink 182. Esta es la del video donde están en el aeropuerto privado, ¿no? Y sale el avión atrás. El avión de chicharrón con pelos. De lo personal. Que es una invitación de Menudo. Sí. Ese es barbacoa. Es lo mismo que Magneto. Sí, por decir algo, ¿verdad? Son banditas de la época, ¿no? De los noventas. Cuando estaba el boom. Sí, Backstreet. Estaba el boom de los boy bands, que les llamaban. Pues los Backstreet Boys eran ahí más o menos el de la época. Donde surge este inglés, o el grupo inglés, ¿cómo se llama? Take That. Ay, hijo de ese. Que sale Robbie Williams de esa agrupación inglesa que no ha sacado nada. Si se acuerdan de los noventas, ¿quién fue el que se murió? Michael Jackson. No, Michael Jackson se murió hace poquito. George Michael. Nirvana. Kurt Cobain. Nirvana. Que tu hermana. Los de Nirvana o el Kurt Cobain, que es también un clásico de los noventas. Con razón ya no se acabó conciertos. Me estás esperando, güey. Y yo buscaba en Ticketmaster. Qué belleza. Oye, hablando de conciertos, fui a ver a Mami Katy Perry, güey. ¿Y qué tal? El show, el concierto, güey. Wow, con toda la onda esta de lo que saca, güey, la Katy Perry, güey. Wow, de show, como show. Pero la chava esta, Katy Perry, como que le da un poquito de hueva ya cantar, güey. No sé, porque estaba como que muy tranquilita, así muy de que, ay, güey. ¿Como cruda? Pues no sé, güey. Como que no tenía muchas ganas, güey. Pero aún así, el espectáculo vale la pena, güey, verlo. Trae un chorro de vestuarios y de iluminación y sale colgada y baja y sube y se cambia el vestuario, se pone así muy acá, güey, y luego otra vez así, luego otra vez. Muy bien. ¿Y ahí, tú cómo andabas? El boleto de estaba energía. Todo acá. Se bien paraguas. Se vuelta loca. No, ¿cómo crees? Iba, iba con mi chiquita mamá. Y con mi. ¡Oh, chiquito! Sí, chiquito. Y ahora viene Shakira, güey. ¿Quién crees? ¿Quién no, crees que viene Shakira? Oye, pero. Se me hace gorda. Viene en octubre. Yo voy a estar en China. ¿Quién crees que llene más, el Shakira o Katy Perry? No, pues Shakira fue. Digo, Katy Perry fue en la arena, güey. Sí, güey. Pero dos veces. Ah, pues. Más o menos. Pues porque se cansa mucho y lo tiene que dividir en dos. La pues, vez pasada que vino Shakira, güey, fui a verla al universitario y estabas tal chongo, güey, pinche universitario. Que esa vez fue como que fue varios artistas, ¿no? Esta vez ahora viene Shakira sola. Pues yo nada más vi a Shakira. No, güey. Es que llegaste tarde, güey. No. Pues sin culo, nomás pagó un boleto, güey, un día. Discúlpame, pero fui con una raza y pagué 6 boletos. Te lo reembolsaron, puto. No, de estacionamiento. ¿Qué pedí? No dije de qué. ¿Pero sí llenó entonces? Sí, llenó, ¿cómo no? ¿Que si yo iré a ver a Shakira? Sí. No puedo, güey. ¿Por qué? Está bien babosa. Se me hace ¿qué gorda, cosa, Shakira o qué? Ya me tocó, güey, gorda de chiquita, pero ya se puso. No, fíjate que a mi chiquita mamá no le gusta, güey. Pero a ti sí, ve tú. Sí sabemos que te gusta. Vamos, todos. Sí, ¿vamos o qué? A mí no me... Yo o sea, que me guste y así de que quiere ir a verla por su música. No, por eso no. Ah, ¿qué? O sea, ¿cómo? Va a estar en México, también en Guadalajara y en Monterrey, en vamos su gira a que va para abajo. No, porque va a ir Omarciño allá. Ya tiene boletos con Omarciño. Sí. Sí, no, pero no le digan al bro. Ah. No lo siento, bro. No tengo boletos. Va con Omarciño, güey. Yo voy a estar en China, güey. Yo voy a estar en China. Así pasa la vida, mi amor. Va a estar en China. No, que va a estar en chinga. Por la boca. Por la boca. Sí, pues está mejor por la boca que por el nudo. Que por el nudo. Eso ya lo sabemos todos. No, mira, lo bueno de Shakira. Es el culo. Es. Que no vaya, dime, a decir, güey. Güey. No, es que sí, wey. No es, güey. Güey. La dentadura no. No, los cuenta. Ojos pispiretos tampoco, güey. Pelo chino. Pero fueron menos, güey. ¿El pelo chino? Del de este también. Pues claro. Bien chino. Oye, le tiene bonitos ojos, güey. Sí. Ah, sí. Y las nalgas también las tiene. Y tiene dos, güey. Nalgas, sí. Y, no, dos, y dos hijos con Piqué. Canta. Ah, Piqué, ¿con quién? Con oye, Piqué. Imagínate Piqué, güey. Hasta el nombre tiene así de... De picar. De picar, güey. Le sabe. Ahora, Shakira que tiene 30 y qué. No sé, 30 y no sé qué. Y Piqué tiene 20 y no sé qué, güey. O sea, con toda la leche. Le lleva 10 años, güey. O sea, la Shakira la está pasando a todo dar y Piqué se la está pasando a todo dar. Yo creo. ¿Por qué crees que se llama Piqué? Es un matrimonio muy sólido, güey. La relación que han llevado, güey. Pues más o menos, porque se andaban divorciando, güey. No, divorciando, sí, güey. Sí, le puso los horns. ¿Quién a quién? ¿Quién a quién? ¿Piqué a Shakira? Pues sí, es que Piqué la trae. O sea, ¿qué? Pues es que con tanto cabrón ahí, güey, en el vestidor. Con la boca abierta y con el nudo apretado, güey. ¿Te está cepillando y cepillando los dientes? Pues claro, güey. Algo se te de, oye, ve todos los días esos cabrones que a la vieja, güey. No, güey, encuerados en la regadera y bien algones. No, imagínate, güey. El Dembélé, güey. El número 8. El número 8. Ibrahimovic, güey. Y luego de ver la boca de Ronaldinho. ¿Qué andaba haciendo ahí, güey? No, Luka Modric. Ese es del Real Madrid. Ah, chingado. Entonces, ¿cómo se llama el de...? Pero en la regadera se juntaron ese día. ¿El de Croacia, de Barcelona? ¿El de qué? Los dos equipos juntaron. Los dos se juntaron esa vez ahí, güey, pinche. Pues es que se bañaron. Era una pool party. Rakitic, aquí. Luis Suárez, güey, ese güey está en el pinche uruguayo así. Y además tiene los dientes bien grandotes, güey. Como de la llama, güey. Bueno. El caso de Shakira, güey, es que sí está bien el gona y tú le irías a ver por la música. Yo. Güey, no mames, güey. Si vas al universitario, estás allá en la pinche grada, tú le vas a ver, güey. Este güey, si estás tema de arriba, a ver. No, pinche logística aquí, güey. Las letras y la sí. Chica, no, madre, es como el examen de la pinche ortografía. No mames, güey. Escribieron más Shakira. Saludos en su día a la maestra que. Le dio el pase del a este güey en el concurso. Saludos, maestra Carmen. ¿Estaba buena? No. Güey, ¿quién no ha tenido una fantasía con la maestra? ¿Al Chile? ¿Quién no? Se llamaba Carmen. ¿Quién no? Se le perdió la cara. Yo sí. Carmen. La maestra Berta, güey, en secundaria, güey. Y la Berta. Ah, chinga, yo sé que voy a alcanzar. Entonces, la maestra, ¿quién? ¿Cuándo? Berta, güey. Tercera secundaria, güey. En el CUM. Uh-huh. El HD tuvo una fantasía con una que le decíamos Pedranga Marisela. No, a ver. Desde el pinche nombre ya me asusté yo. Imagínate que estás viendo a Pedro, pero el maestro. Al Pietro Bon. Te gustaba, güey. No. Sí le tiró los. Está bien, güey. Eras un niño, güey. La inocencia se vale. Fue la carrera, güey. Pero ¿sí tuviste fantasías con maestra? Rodillitas de elefante. No me digas que no, güey. Rodillitas de elefante, güey. No puedo decirlo. Chinga, güey. ¿En serio le estás pensando, güey? Son rodillitas de elefante. Ya la regaste, güey. No, la maestra era no. Era guapa, muy guapa, guapa, pero nada que ver. A ver, güey, el dedillo así de... ¿Por qué te pones nervioso, güey? No, fíjate que en la primaria... No, en la primaria. No, eres tan precoz, pendejo. O sea, nomás dije... Le mandé a los 12, a los 8. En tercero de kinder, mi maestra se me figuraba la Mujer Maravilla. Linda Carter. No seas... Te lo juro. No, ya me imagino pinche vieja bigotona, morena, güey. O sea, nada que ver, güey. Expectativa, sí. Realidad. No, sí. Tú no sabes. Linda Carter era otra cosa. Muy bella. No te hagas pendejo, Fer. Segundo año de primaria. Segundo año de primaria, la maestra... la de ceremonias, güey. Con razón. La bueno, maestra le tocó el órgano. Era muy bonita. ¿Tú alguna maestra? ¿Eh? ¿Tú, chef? ¿Maestro? ¿Tiene alguna... algún maestro? No. Una prefecta de una secundaria, güey, donde está. Fíjense que ese sí ya no vamos a decir todos igual. No, yo sí, yo en secundaria. ¿Y no les ha pasado que ahora con sus hijos de repente les tocan así las maestras? De repente que, güey, les tocan así las maestras de los niños, así como que dices, ay, güey, chiquito maestro maricón. Güey, pues qué chingados te emocionas tanto. Es que, wey, pinche enfermo, güey. Ay, güey. Una vez fuimos a un festival del Día de las Madres, o no sé qué, güey. Y era el bailable, güey. Total, sale, estaban los dos niños juntos, güey. Y de repente, mira, ya le tomé video, güey, a los niños. Y era la mala maestra, güey. Y los niños hacia atrás, güey. Oye, güey, te estás pegando tanto en el pinche hombro que sales con un moretón en las costillas y las chingas. Que mira, güey, mira, güey. Sí, ¿cómo estaba, güey? Vestida de Barbie. Y estaba. Ay, no, te platicamos. Sí, estaba buena. Bueno, según la seña de Verdolaga, estaba buena. Les paso el video. Les voy a pasar el video. ¿Sí? Y lo subimos a redes. Y a nuestras plataformas de... No, pero pues soy la maestra, güey. Sí, güey. Bueno, pero no se ve, no se ve. No, ah, bueno, sube. Es en su día, es en su día, ¿no? El día maestro. ¿Andaba en sus días? Ahora. O sea, rojo. Es un halago, a final de cuentas. Bueno, a final de cuentas que las maestras sienten, güey. No, tienen sentimientos. La mirada. Tienen sentimientos. Todo, no, sienten cuando... Cuando el alumno ahí quiere... Tú ya no te hagas, güey, contesta. Ya dije tercer, segundo de primaria, güey. ¿Pero qué fue? Ahora, de física. Maestros famosos en México, güey. A ver, ¿quién es? Aparte del profesor Girafales. El maestro y el su pequeño Saltamontes. Ándale. Que les mandé. Oye, yo vi un meme ese de la maestra Jimena. La maestra Jimena, güey. Uy, Ludwika Paleto, chupo. El profesor Memeloski. Laurita Garza, güey. ¿Laurita? Laurita Garza. Era maestra. La maestra de la escuela, güey. Felicidades en su día, Laurita Garza. La que mató a su novio porque ya no la quería, güey. Y con otro iba a casarse. Está contando el corrido el baboso, güey. Con razón no me sé, oye. No me sé el corrido, tú te lo sabes el corrido. Gracias por salvarnos, bro. Porque si no, no hubiéramos entendido. Wey, no, López Dóriga, el teacher. El maestro Yoda, güey. El maestro Yoda, güey. El meme ese que está circulando del profesor Girafales dice, era todo al maestro, güey. Fumaba en el salón. Y golpeaba a los niños. Y golpeaba a los niños y se echaba la mamá de uno de ellos. Qué loco, güey. Ay, sí, valía la pena. Y nadie decía nada, güey. No se ofendía como, nada. Como ahorita así de que, ay, no, es bullying. Ay, no, es derecho humano. En secundaria nos tocó un maestro que fumaba dentro del salón. El Rocky. A mí también me tocó un maestro también que fumaba. Llegaba con un maletín Samsonite, güey. Sí. De los duros. ¿Color? ¿Café o negro? Era azul, güey. No, azul. Pinche azul, pitufo, bien pinche. Pero había el delgado y había. No, este era grueso. Era grueso. Sí, sí. Pinche. Abría la ventanita nomás. Y prendía el cigarro. Y traía unos pinches lentes de los de Cobra. Hablando de la serie de Cobra, güey. ¿Cobra Kai? No, de Cobra de Silvestre. Sí, con la serie, güey. La pinche banda y la chingada. Del Sol, Talón y Cobra. Sí, güey. La de Cobra, la película está buena esa. Muy buena película, ¿noventera o ochentera? ¿Ochentera? Ochentera. Micha y Micha. ¿Qué otro maestro? El maestro limpio, güey. Esa es competencia, puto. El maestro limpio no entra aquí porque no es de película. ¿Miyagi no era el maestro? ¿Miyagi era maestro? Miyagi. Daniel-san. ¿Esa no es para la salsa y el clamato? La maestra de los Simpsons. La maestra de los Simpsons. ¿Está buena? No, pues se la pasaba de genio. La película Cobra es del 86. Ya ves, ¿qué les dije? Puto? Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen. ¿Qué anduvo con Sylvester Stallone? ¿Te acuerdas? Sí. Anduvo ahí con... ¿Sabes qué, güey? Esa camioneta, ya ves que ahí en Discovery Channel estaba no es el camioneta, Fush. No es camioneta. Un güey que hace... No es camioneta. Pick up, güey. Otra vez el... No es camioneta. Bueno, ¿cómo chingo se dice, güey? Un carro. Es una furgoneta. No, güey. Ah, sí. Tiene razón. Era un carro, Chevy, güey. Claro, es el mismo tema. Entonces, no fue en esa película, güey. Fue te voy a decir en cuál. En la de Indestructibles. Indestructibles. El güey sale con una Chevy, güey. Y la mandó a hacer con el güey, el de Discovery Channel, el de Fus. El Fus, sí. Y ese güey hizo el pinche diseño de esa troca, güey. Y es de él. La troca. Es de... ¿De Sylvester? La compró. Sí. Carlos Antonio dice, ¿qué onda, banda? Ya llegué, saludos para todos en cabine y para mi chiquita mamá Angélica. ¡Oh, chiquito mamá angelical! Con eso de Santos y los diablos. ¿A quién le vas? Ya, dijimos, güey. Es tarde, güey. A los Tigres, di, güey. Ah, ¿y tú? Wey. Yo le voy a los Pumas a huevo, güey. Ya vendieron a todos, wey. Ya vendieron a todos. ¿A todos los malos? Se plantea. A Castillo y todo. A todos, güey. Castillo fue el primero. Gallardo, que era el buenero, se vino acá con los gallados. El lateral. Que se viene Pizarro también. El rayado. De Chivas. Pero dependiendo de cómo les va en el pinche mundial. Si en el mundial les va con madre, güey. Oye, ahí viene el mundial. 30 ahí viene el mundial. Qué bueno que no está el compita Lemanuel. Otra vez Ochoa convocado, güey. Es el peor portero. Ahorita que venga lo... Mexicano de México. Bueno. Mexicano de México que lo vuelven a convocar. Obviamente por los patrocinios, por todo lo que trae, pues obviamente lo tienen que convocar. Pero malo es el vato ese. Malo, güey. Malo. Y que está por quedar campeón en el equipo que está allá en Europa. Pero es malo, es pues malo. Bueno, portero. Ya se salvaron del descenso y la chingada, pero qué malo es ese pinche portero. Pues a ver qué tal nos va, hay muchas críticas sobre Osorio, el técnico de México, por ya aventó la primera lista de la preliminar, que aventó 28 jugadores, deben de quedarse con 23, ¿no? Al final de cuentas. Son 23 los que viajan a Rusia. Ya muchas selecciones estuvieron aventando las preliminares de las listas de Billboard, las por popularidad. No, ya faltan 30 días, güey. Vamos a ver qué tal nos va. No seas mamón. O sea, hace que a finales de junio, digo, a mediados de junio. El 14 es el primer partido. Y México juega el 16. El miércoles. O domingo. No, por eso sí, tiene dos juegos previos antes de irse a Rusia, ¿no? Tiene dos o tres juegos. Sí. Ok, y del mundial, ¿a quién le vas? Madres, güey. A México, güey. No, ya sabemos México, que México, no. Rara, rara. No, sabemos que no va a llegar. ¿A Chile le vas a otro país, güey? Holanda. Ni va a jugar. Pero no va. Ni siquiera va al mundial, ¿no? Oye. Van. Entonces, Italia. ¿Sí? Ah, te ponga, güey. No, pues Argentina. Seas. Pues otro que no. Es que, güey, México no va a hacer nada, güey. ¿Para qué te ilusionas? Va a jugar. Pinche? No va a pasar. O van a jugar con ellos. Por eso, güey, pero es tu selección, cabrón. Sí, es tu país, güey. Ah, es mi país, pero no es mi selección. Por eso, güey. No, güey. ¿Por qué chiculero, te culero, güey? No, o sea, a Chile, sí, otro. A ver, ¿a qué pinche país le vas, güey? ¿Eh? No te hagas pendejo. Pero ahorita que llegue el cómic, no digan que Ochoa es muy mal portero porque lo va a defender a capa y espada. No, de los tres que van, ese es el mejor, güey. Claro que sí. Después, Talavera y luego. Corona. Claro que sí. Escucha el podcast porque este güey dijo cosas bien gachas de Ochoa cuando no estaba. No, nada más dije cosas gachas de la selección. Van a pasar. Compita, vuelven a convocar a Ochoa. No, sí, es posible. No, claro, es posible. Un hombre con experiencia, güey. En perder. Sí. Ay, sí, y que los otros 10 no juegan, ¿qué? Bueno, está mejor Ochoa que López Obrador, güey. Se tomó. Sí. Bueno, ya, X, ya. La pensión lo dije, X. Aquí no hablamos de política, bro. Pero oye, te van a criticar como a Eugenio Derbez, güey. No, sí le voy a México, güey. Pero mi otro país o mi otra selección. El que Holanda, viene. En... O sea, el de Chencho. Holanda. Alemania. Pero no va al mundial. No. Alemania. Italia. No va al mundial. Pero contigo, que son selecciones que... Pero no van a ir, güey. Yo después no, de México lo voy a Alemania. Pero, por ejemplo, si de esos equipos, güey, juegan contra México, le vas a esos güeyes. No, pues a México, güey. Rara, rara. Oye, me pongo la de la chiquita y vomito el pedo. Qué padre. Porque no se las ponga a mi bro, porque sí se me hace... Se me hace agua la canoa. Se me anda moviendo. Se me hace agua la boca. Ya sabemos que por la boca, voy a cepillar los dientes. Voy a cepillar los dientes. Ay, güey, nomás queríamos saber quién caía con ese pinche trivia. Blancamiento dental. Ahora, ahí viene el tema más. Mira. No, ya. Con eso es suficiente. Yo tenía algo guardado. ¡Vámonos! Aquí, pero. Hablando de maestras, un saludo también a mi maestra. a mi chiquita mamá que me reprobó en quinto para pasarme al cuarto. ¡Pendejo! ¡Seas! ¿Chingas quién se los acabó? ¿No tuviste así como que una maestra del sexo, güey? Que te enseñara así, güey. Claro, todos, que todos tuvimos, ¿no? Así como la película de... No, güey. No, no. ¿Tú lo aprendiste así, solo? Sí, güey, todo sí. Ay, qué rico. ¿Eh? Así como la película de 50 sombras de Grey. O sea, todos se hacen pendejos. A todo le enseñó acá una. ¿Te latigaban o qué? No, me hubiera gustado que así una maestra como la plantea él, ¿no? Que una mujer madurona le enseñó todas las artes del buen sexo. Y por eso a esta chava, ¿cómo se llama el personaje? A Dakota. Dakota Johnson. Y la actriz. Es la actriz, pero bueno, el personaje, no me acuerdo cómo se llama, que la hace caer en todas esas tentaciones. Sí, por eso estoy hablando. No, es el agua acá. Sí, por eso. Pero sí, sí, yo también. El único alimento que no se pudre es la miel, según la abeja y la ilustración que trae aquí. Según la abeja. Pues, ¿quién dice, güey? ¿Sabías que las personas inteligentes son más creativas en la noche? Experimentan altos niveles de estimulación mental. Por eso no se les dificulta dormir. Las letritas de abajo ya no las alcanzo. ¿Sabías que el perro es el único animal que te ama más que a sí mismo? ¿Que te mama más? ¿Te ama más? Es capaz de dar la vida por una persona. Sigo sin leer las de abajo. No te preocupes, no, eso no. ¿Sabías que, según un estudio, tener una pareja establece, reduce... Está... ¿Establece, reduce? Chinga, perdí el concurso. Llevaba tres diapositivas con madre, güey. Una pareja estable reduce el estrés. Eso según el estudio. Y el S4. Ya, lee, porque... Ya te chingué tres diapositivas, güey. Dale. ¡Ah! ¡Ándale, culero! De acuerdo con la investigación, las personas con alto rendimiento son las más celosas. Porque estoy ¿tú eres celoso? ¿Alto rendimiento de qué? Están ahí, sí, en el... Es un tranquilo. De mente. ¿Sabías que la frase más usada cuando se te cae tu celular es la de... Chingada madre. Chingada madre, güey. ¿En serio? Sí. También, cuando te chocan. Yo digo, puta. También. ¿A poco dices tu puta, man? Sí. No, cuando te hablan los de Coppel, chingada madre. Cálmate los chicharrones, güey. El día de la semana pasada voy a hacer un paréntesis. Del día de las chiquitas nomás, del 10 de mayo, güey. Pues no voy con mi niña, güey. Compramos un globo, güey. Y lo metemos el coche a la cochera, güey. Y donde se baja mi niña, pues no se va el pinche globo, güey. ¿Qué dijiste? No. Y pues de chingada madre. Yo pensé que se viene el coche, güey. No, pinche globo, güey. Pero a punto de... O sea, se fue al techo. Pero estaba, güey, a nada, güey. De irse la chingada y mi niña... No. Y yo chingada. Qué buena frase esa, güey. Lo pudimos rescatar, gracias. Es correcto. Fue bueno. Bueno, las demás diapositivas que estamos viendo aquí. No. Cuando te estás cagando y no hay baño cerca. ¡Chingada madre! Yo digo, me estoy cagando. Me estoy miando y el bro está en el baño. ¡Chingada madre! Oye, ¿sabían que se acabó la cerveza? ¡Chingada madre! Oye, voy a hacer el béisbol otra vez. ¡Chingada madre! ¿Les gusta la gelatina? O sea, ¿han comido gelatina? Sí. ¿Tú? Sí. Pero y así dices, no, en la pinche dieta, güey. Bueno, yo esos días que estuve hospitalizado. Espitalizado. Hospitalizado. Te dan chingo de gelatina. Y resulta que la gelatina, güey, está hecha de piel de cerdo y caballo. No. Huesos de ganado y cartílagos. Chingada madre. Por eso se hace la pues gelatina. Igual que el machito. ¿Y por qué saben tan diferente? Qué rico, güey. Unos pinches taquitos explosivos, güey. Ay, te acuerdas, güey. Los explosivos. De acá de los señores estos que son gallo, gallina, no sé qué chingados son. Hombres, mujeres, o no sé qué son. Ah, los de aquí del Rey del Taco. Qué rico. Los explosivos. Tiene una orden de explosivos. 90 bolas, güey, vale, la pinche. ¿Más? ¿Ya vale más? Me valen como 120, güey. Ay, la chingazo, Marco. Espérate, güey, pues si no estoy en el chile, güey. Pero, pinche. Pero los explosivos son no, más. Gracias, mamón. Y luego pinches cosas que, así. Que tiene bistec, machito molleja. Ay, perro, es pura pinche directo al corazón. Va, esos tacos. La cirugía cerebral del cerebro. Es como el que vamos a celebrar. Vamos a celebrar mi cumpleaños. Cuando te hacen una cirugía cerebral, se puede practicar con la persona consciente, porque el cerebro no siente dolor. No mames. Pues si nada más el cortadón que te hacen aquí. Lo que sientes es cuando te cortan la cabeza. Pues si cuando te pegas a la chingada, güey, ¿cómo te duele, güey? Cuando te pegas y cuando te levantas y con el filito de la mesa. Oh. ¡Ay, eso, madre, güey! Los leones, así como los tigres, pueden tener sexo hasta 50 veces por día. ¿Los leones? Ay, llámame Lion King. Mufasa. ¿Por qué crees que Mufasa? Dímelo otra vez, Mufasa. Mufasa. ¿Por qué crees que era el rey de la selva? ¿Eh? 50 veces sin sacate. Subillo, sin sacarina, pues claro que. Si uno pues, ya con tres. Oye, ya... pero ¿qué tal el marrano? Bueno, ya lo contaron. ¿Qué marrano? De hecho, ¿cuánto dura el orgasmo del marrano? ¿Cuánto dura, güey? 30 minutos. No mames. ¿El marrano o la marrana? A lo mejor es la marrana. A ver si ya puso la marrana. ¿Sí? Nunca le llegó ese chiste, güey. No. Y que lo voy a seguir leyendo y dice: sigo pensando en el marrano. Ah, güey. Al mío, güey. Cuánto sigo pensando en él. El corazón de las mujeres. El corazón de las mujeres palpita más rápido que el de los hombres. Porque no, tú se haces palpita. Solo el 5% de la población tiene hoyuelos. ¿Tú tienes hoyuelos, güey? Sí, claro. Y los hoyuelos, fíjate, y los hoyuelos de las mejillas en el fondo son una gran deformación de los músculos faciales. Sí, por eso te dio la chiripiola. Por eso te dio la chiripiola. Era la garrotera. Mi niño tiene también ese pedo. Bueno. También tiene. Ah, sí. Ah, hoyuelos. Ah, bueno, mientras. ¿Quieres una? Ah, mira, ahí está. Nuestro cerebro puede acostumbrarse a los malos olores y dejar de percibirlos. Por eso cuando... Mira, solo. No. Perdón. Cuando huele mal... han pasado en la carretera cuando están las... Huele a zorrillo. No, cuando... Te echas un pedo y traes el clima puesto. Cuando está el sembradillo de coliflor. No. Donde crían reses. Ah, sí, huele a estiércol. Y los que están ahí ya no lo huelen, güey. Pues yo he pasado a reses. Fíjate, ahí va, güey. Perdón interrupción. No, ya dale. Lo encontré, ¿okay? El chiste del marrano, venga. El orgasmo de un cerdo dura 30 minutos. A todos se les abrieron los ojos, putos. Impresionante, ¿no? Y que una cucaracha pueda vivir 9 días sin su cabeza antes de morir de hambre. Tremendo ramos del cerdo, ¿no? No salgo de mi asombro. La pulga puede saltar 350 veces la longitud de su cuerpo. Es como si un ser humano saltara la longitud de un campo de fútbol. 30 minutos. Suerte la del desgraciado cerdo, ¿no? Hay un pez de agua dulce que tiene más de 27,000 papilas gustativas. ¿Qué puede haber tan sabroso en el fondo de un estanque? Algunos leones pueden tener sexo más de 50 veces al día. Pero es mejor lo del cerdo. Las mariposas tienen el sentido del gusto en las patas. El ojo de un avestruz es más grande que su cerebro. Conozco gente así. ¿Será verdad lo del cerdo? Las estrellas de mar no tienen cerebro. Conozco gente así. Los osos polares son zurdos. Qué bravos esos... Los seres humanos y los delfines son las únicas especies que tienen sexo por placer. ¿Sabrán los delfines lo del cerdo? Perdón, no me saco. con madre, güey. Ah, es que eso del cerdo está con madre. 30 minutos. Pinche cerdo, güey. Güey, no me llames cerdo. ¡Mueve tu cuerpo! ¡Cerdo! Vamos a poner esa canción. El semen contiene hierro y vitamina C. Por aquellos que los que les gusta por la boca. Ahí le va el siguiente reto a todos los casados. Ahí está, por, para los, por los que les gusta por la boca. El semen contiene hierro y vitamina C. Ahí está. Preferible por la doble que o nos sea, hace bien. Dos veces que lo digo. Y en la primera no me hiciste caso. La ruleta. Pero si te avientan por atrás el. Pues es de los noventas, de hecho, ¿no? ¿Entra el hierro como los supositorios? ¿Por qué te meten los supositorios por el lado? Para que te alivien más rápido. Entonces entra el hierro y el. Vitamina C. Y vitamina pero C. Claro que por atrás primero te van el hierro. Oh. En la escuela le aportaban el come quesadilla. Se comen los melones sin quitarle las semillas. Se hace marranete, se atora en el retrete. Cerdo. Es una foto diferente. Se mira en el espejo, se pone consternado. Se quita la playera, es un tamal mal amarrado. Cerdo. No me llames cerdo. Mueve tu cuerpo. Cerdo. Quiero ser un cerdo. Ay, güey, hablando del cerdo. Pero es mueve tu puerco. Mueve cha, cha. Ese cuerpo. Cha, cha. Oye, pinche gordito que va 30 minutos al cabrón, güey. Imagínate, güey. Chiquita, pero 30 minutos, güey. No, hombre, güey, ya quisiera yo. Por la boca. Tan larga y tampoco que dura. Bueno, este... El tema más... Ya ¿sí hay o no sí, hay? Sí, sí, sí, okay, hay un tema más. Hay un un reto para todos los... ¿Otro? Machos alfa. ¿Otro de chicharrón reto? Con pelos. Escojan uno no. De los cuatro al azar. Ponlo en alto, en volumen alto, junto a tu esposa. Y que comience. Y que comience el juego. Ahí les va, bandita. Mándame aquí el... Aquí ¿ya lo tienes? Ya lo tengo puesto. A ver. Este es el primer audio de los cuatro. A mí me dio a abrir cualquiera el que sea, güey. Con el que sea. Yo abrí el tercero. A mí me gustó el cuarto, pero ahí va. Bueno, es que dijiste que abríamos uno. Yo nada más esperando que me avises que ya saliste de tu casa, que ya no estás con. Ahí va. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Yo nada más esperando que me avises que ya saliste de tu casa, que ya no estás con tu esposa para poder llamarte. Te extraño. Te me antojas mucho. Te mando besos. Bye. Mensaje uno que sí, puedes poner. Con el uno. Oye, ya me sentí como el cerdo. Ahí va. Sí, corazón llamero. Nomás vine a comprar un labial aquí en una tienda de cosméticos enfrente de mi casa. Yo abrí ese. Y ya ¿te como gusta nada. Ese? ¿Tú pondrías ese con tu esposa? Oye, ¿me voy con zapato alto o me voy con zapato bajo? Tú dime. Opción 3. ¿Qué onda, amor? ¿Cómo estás? ¿Puedes hablar, baby, o estás con tu esposa? Opción 4. Hola, mi vida, mi cielo. ¿Dónde estás? Ya tengo muchas ganas de verte. Dime si te puedo marcar o estás en tu casa con la puerca de tu mujer. ¡Mueve tu puerco! Ese fue el que abrió el Emanuel. Con ese nos arriesgamos. Ahí se los voy a mandar al grupo de WhatsApp el reto, güey, para ver si lo quieren hacer, bandita, ¿eh? Órale, va. Con el cuarto nos la juego, nos la jugamos. Híjole, está fuerte. Bueno, ¿qué? ¿Alguna otra cosa? ¿Algo más? ¿Algún tema más? Ya. Ya hablamos de Luis Miguel. Vamos a seguir con la. A ver qué sigue el domingo. Que ya la vea el compi. Sí, bro, al chile, ya ve la pinche serie, güey. Qué hueva venir aquí, no platicamos eso, güey. Les prometo que termino. No podemos por ti, cabrón. El viernes voy a ver la de Cobra Kai, ya la termino, güey. No puedes ver un domingo. No. ¿Cuál es el pinche viernes? Y el pinche podcast que tiene, ¿no ves la de Luis Miguel? Sí. Vamos a hablar de eso, ¿eh? Luis Miguel. No, nah, pero este güey sale con un marciño que no me. Solo porque de chiquito wey. Traías el pelo de Luis Miguel, güey, y te querías. Ay, ya sé, güey. Sí tenía pelo, güey. Y hablabas en la vez pachado como si fuera Luis Miguel en moto. Güey, no estaba en una carabela, mamá. Ah, en la carabela, güey. Andabas en la carabela, güey, pataleando, güey, también. Y tenía la misma pinche voz de pito. Sí, sí, sí. Madre, ¿todavía tienes la moto? No, ya no. No, güey, ya no. Pero la voz de Pito sí. La voz de Pito sí. Y el Pito también. Oye, ¿ya vendiste la moto, güey? ¿La caramela? No, esta, la que tienes. La otra. No, esa todavía. Sí, compadre, esa sigue, güey. ¿Esa la tienes? Está. ¿Qué tal? Es la de los viernes. Viernes. Los viernes. ¿Se va a trabajar en ello? ¿En serio? Sí. Uber Eats. Hay que jalarle, güey. Hay que jalarle este pedo, güey. Pues para pagarlo. No, no hay que ponerle una chinga. ¿Es una qué? ¿Es una Harley? Una Harley. ¿Pero cuál? Una Iron 883. Ay, juez, no sé ni cuál es, cabrón. Se oyó bien mal. Oye, ni yo tampoco, pero me salió con madre. Es parecida a las itálicas 250. Ándale, güey. Exactamente, ahí en Coppel, güey. En Coppel, güey. No, no, no. Está bien lejos Coppel y te le cobran chingo intereses. Aquí en Soriana, tal como. No, pues para el jodido está bien. En Sam's, en Sam's. Qué rico, güey. Qué padre andar en moto. Esperamos que algún día. Vamos a comprar una moto, ¿no? Vamos a comprar una moto. ¿Qué bloque? Ah, itálica. Sí, ¿quién sí, sabe? Sí. Ah, pues por algo se empieza, güey. Vamos a los go-karts. Vamos a los go-karts. ¿Sí? ¿Cuándo? O sea, bueno, en Santiago Racing. ¿Cuándo? Digo, no es publicidad, pero cuando quiera. Espérate, no lo anuncias, güey, porque la raza se va a dejar venir con la creo que sí, charro. Bueno, vamos en julio. Vamos en sábado. En julio. En julio, vámonos. Bueno. Ya nos ponemos de acuerdo y vamos. Y es más, lo grabamos, hicimos una onda ahí para el podcast, para YouTube. Y hay que organizar algo para los fans, compitas, a ver si nos podemos llegar a poner de acuerdo, güey. Pero hay que llevar pasaporte para allá, güey. No, que ellos vengan. Porque si no, no les dan permiso de ir. Bueno, nos despedimos entonces, no sin antes recordarles nuestras redes sociales. Ya lo saben, maldita, nos pueden encontrar en cualquier lado, en cualquier red social, menos Snapchat, porque eso no les sabe ni qué rollo. Pero en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, ya saben, el teléfono, estamos en Instagram, estamos en todas partes, así que no hay pretexto para no buscar Charrón con Pelos Podcast. Podemos interactuar. Ahí está el grupo de Charrón con Pelos, el bro ya está, por si le ya, quieren. Ya, por fin, güey. Por si quieren ahí preguntarle lo que quieran. Así que métase a todas las redes sociales. Mi querido Emanuel, compitas, un gusto hablarlos, estar con ustedes, güey. Síganme aquí en mi Twitter, Manuel Salazar G, güey. Un gustazo, güey, neta. Ojalá y podamos juntarnos la próxima semana. Saludos a todos mis bro. Saludos a mi bro. A todos mis. Saludos a mi bro. Ahora se multiplicaron como gremlins, güey. Pero viste. Saludos a mi bro. A Guadalajara. Saludos a Marciño, Miguel Morales, a Carla, a Edith, a Larry, güey. A todos los que nos siguen a ahí. A mi fieles. A mi tortogada. Saludos a mi tortogada. Saludos a mi chiquita mamá, güey. Besitos. No mames, y aquí tenme el castigo. Te ha castigado. ¿Eh? Te ha castigado. Haz de cuenta. Amigo bro, tu Twitter y tu. Mi Twitter, ¿cuál es, güey? Ah, el amigo bro, ¿cómo era, güey? Arroba, güey, no me lo sé, güey. El amigo bro, ¿no? Espérate, era, sí, el amigo bro. Ver, ¿no? El amigo bro. Ah, no, este es el güey, espérate. A ver, que bro, chécamelo, güey, ¿cómo se llama? No, oye, no, pues saludos a todos, güey. La verdad me la pasé mamaleón, güey. Sigo pensando en el cerdo, güey. Pero todo con madre, güey. Un placer, güey. Después de 2 semanas, güey, de no verlos, se les extrañaba, güey. Mis mejores deseos en esta semana a toda la racita que nos escucha, güey. Que les vaya mamaleón, que Diosito me los bendiga y que la pasen excelente, güey. Sí, es el amigo, bro, y ya tiene 17 seguidores. Oye, hueso abusado. No mames, tenía que tener más hermanos, pero bueno. Mi querido chef. Saludos a toda la bandita, a todos los que están aquí, los representantes de arriba abajo. A todos, a toda la raza, a todos los Pumas, güey, que ya desmantelaron a más de medio equipo, qué bueno, güey. Un placer haber estado aquí con todos ustedes, güey. Y pues bueno, nos vemos si se puede, la próxima semana, y si no, la próxima, y si no. La próxima. Sí. Y si no, ahí se ve. Y si no, busquen otros pinches podcasts. Gracias. Ya le va, mi querido Virgilengui. Ah, perdón, que Diosito me los bendiga también, igual que el bro. Fíjense lo pinche falso de este culero, güey. Oye, tu Twitter, güey. El Chef Putiné. ¿El Chef Putiné, sí? No, Chef Putiné. No. Arroba el falso. Chef, arroba Chef Putiné el falso. Ahí está, Berlingui. God bless you. Banda, como siempre, con este mensaje, a un sabio le preguntaron: ¿cuántos tipos de amistades existen? 4, contestó. Hay amigos que son como comida, los necesitas cada día. Hay amigos que son como una medicina, los buscas cuando te sientes mal. Hay amigos que son como una enfermedad, ellos mismos te buscan. Pero hay amigos que son como aire. No se ven, pero siempre están contigo. Take care, banda. Y ¿dónde está la banda? Pero bueno. Y mi Twitter es verdolagaoff. Síganme porque el compita Lemanuel está a un pedo, pero a un pedo nomás a un seguidor de que me alcance. A ver, ¿cuántos, ayúdenme? ¿Cuántos tienes tú, güey? A ver, ahí va. Chequen el compix. Dame. El cochino, güey. ¿Y el cochino qué estará haciendo ahorita? El marrano, güey. Pues el marrano, sí, marrano. De hecho, era el cerdo, güey. ¿Tu cochino? Yo no soy cochino, cerdo, marrano. ¿No es lo mismo? ¿Por qué me dices así, güey? El chato, güey. 205. 206. No mames. Bueno, casi manda. Los alcanzo, no mames. Este fue el episodio 206 del podcast Charro con Pelos. Gracias. Grabado un miércoles 15 de mayo. Y ya nos vamos. Ahí nos vemos en el próximo episodio. Bye. Tu red HD. Fer HD HCP. Bye.